Hola a todas, hola a todos, esto es Generación VHS, el programa de la casa de mi hermano, en el que solo hablamos de cine del siglo pasado. Aquí estamos un mes más, servidor, el comandante Michael Lazar, y junto a mí está, como siempre, el cadete Carlos Mahone Quiñones. Muy buenos, Carlos. ¿Me correspondería a mí ser cadete? Mahone. Sí. ¿Cadete? Sí, pero no porque yo esté por encima de ti, sino porque soy más mayor, tú eres más joven. He hecho muy buenos, porque no sabía si decir muy buenos días o muy buenas tardes. Y como no sé, como el tema de los podcasts es complicado, porque la gente lo escucha cuando quiere. Muy pero buenas noches. Muy buenas noches. Sí. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Quieres que hablemos del hoy y de la hora, en plan, como si esto fuera en vivo? No, porque lo hemos hecho antes, cuando estábamos probando micro, y aunque ha quedado razonablemente bien, hay ciertas cosas que es mejor no repetir y que queden, pues, para ti y para mí. ¿Vale? Sí, que queden entre nosotros, entre la bonita intimidad de esta amistad tan... Tan hermosa, sí. Tan hermosa. Bueno, sea la hora que sea, gracias por estar ahí, como siempre, al otro lado del reproductor, escuchando este programa. Este programa que es mensual, pero que hemos tenido unos cuantos problemas porque Charlie ha estado malito. Hoy venimos, claro, llegamos un poquito retrasados, porque... Con más retraso del habitual, quieres decir. Con más retraso del habitual, efectivamente. Pero sí, ha habido temillas ahí de salud. He estado muy mal. ¿Pero estás mejor ahora? Digamos que estoy entre cólicos, pongámoslo así. Claro, hay gente que está entre alcohólicos y tú, sin embargo, estás entre cólicos. Bueno, pero le deseamos a Charlie una pronta recuperación para que esté a tope de power y que no tengamos que retrasar más el programa. También es cierto que luego nos ha pillado también la Semana Santa y ha sido una movida. Y las elecciones. Claro, es que imagínate, si llega a haber ganado Vox, no podíamos estar haciendo este programa. No, nos habrían cerrado aquí. Hombre, nos habrían cerrado seguramente. Lo primero que hubiera hecho Vox sería cerrar emisoras como Radio Vallecas, desde donde grabamos, a los que les damos las gracias por dejarnos este pequeño hueco. Y claro, hubieran venido aquí, habría venido a Abascal ahí en su caballo. Pero aquí directamente. Aquí directamente. ¿Se hubiera subido aquí todo el cerro? Empuñando una espada. Sí. Subido en un caballo. ¡Fuera, rojo! ¡Sinvergüenza! ¡Fuera, vividores! Claro. Y hubiera sido un problema. Que un saludo a nuestros oyentes que voten a Vox también. Lo siento. Estáis equivocados, amigos. Estáis equivocados. No como nosotros, que como somos la izquierda y tenemos superioridad moral, os decimos que estáis equivocados. Claro. En fin. Pero bueno, luego hablamos un poquito de sí, eso. Sí, luego hablaremos de eso, en fin, que es una cosa muy loca y no es cuestión de que empecemos a perder oyentes ya desde tan pronto. Bueno, vamos a hablar de Loca Academia de Policía, una película de 1984. Normalmente, esto lo dejaríamos para un poquito más adelante, es decir, la película de la que vamos a hablar, y Charlie nos contaría cosas sobre ese año, sobre el año 84, pero tenemos una promesa hacia la audiencia, y es que, claro, lo primero es que tenemos un montón de comentarios de los oyentes que no hemos leído en los últimos programas, y creo que es el momento de que los leamos, Charlie. Es que somos lo peor. Somos lo puto peor. Lo tenemos pendiente desde hace unos... ¿Cuántos meses? ¿4 o 5 programas ya? No sé, yo solo he podido recopilar los de los últimos 2 programas. Entonces, por ejemplo, tenemos comentarios en el episodio de Face Off, de Cara a Cara. Anónimo nos ha dicho que la comparación esta entre Fast and Furious y Misión Imposible Cani es la mejor comparación que ha oído en su vida. Gracias. Para una medallita que me puedo poner, pues sí, efectivamente. Sí, sí, es sí. Que es una gran comparación. Mérito tuyo, vaya. Absolutamente. Pero, ¿tú crees que Fast and Furious es Misión Imposible Cani? Totalmente. Es más, es que yo he vivido el auge de Fast and Furious en los barrios de la periferia. Sí, hombre. Yo salí de ver Fast and Furious 2 de los cines de la ciudad de Los Ángeles, donde había como te lo digo, en el parking, ¿vale?, de la ciudad de Los Ángeles, sí. Según terminábamos de ver Fast and Furious 2, aparecieron un grupo de chavales haciendo trompos, según salieron del cine, haciendo trompos con su furgoneta, donde además en los bajos de la furgoneta había neones. Tenían neones en los bajos de la furgoneta. Llevaban la furgoneta tuneada, primo. Entonces, me parece alucinante y me parece muy acertado. Por eso te digo. Eso es demostrar que tú eres el target de ese producto, vaya. Efectivamente. Ese producto, celebrar que un producto esté hecho especialmente para ti. Claro, sí, es que ese es el tema. La trampa de la diversidad es que hay mucha gente que no tiene... La verdadera trampa de la diversidad. La diversidad era esa, que había gente que no tenía representación. Claro. Entonces, bueno, pues gracias a Fast and Furious también han tenido ese tipo de representación en el cine. El legado de Paul Walker es este, ¿no? Las furgonetas con luces, claro, de neón en los... Tú eres de Villaverde o de Usera, ¿te vas a sentir identificado con Tom Cruise? No. Hombre, no. No, te vas a sentir identificado con Vin Diesel. Con Vin Diesel, sí. Con Vin Diesel, además, probablemente el Vin Diesel gordo. El gordo, claro. O sea, el mazado de Triple X, no. El de Triple X 3. Ese es el bueno. Ese es el bueno y el de todas las Fast and Furious. Entonces, ese es el cine que hay que reivindicar desde los barrios humildes de cualquier ciudad de España. Vale. ¿Vale? Entonces, sí. Llegamos a la conclusión. Entonces, Fast and Furious es igual a Misión Imposible, Cani. Ya está. Entonces, siguiente comentario. Siguiente comentario. Esta es una cosa por la que yo estuve incluso a punto de sugerirte que tuviéramos como una sección de fe de ratas. Sí. Porque, claro, es un comentario dirigido a mí. Cuéntanos. Diciendo que respecto a lo que C. Quiñones comenta sobre los libros de Richard Bach que escribía sobre la llegada de un Mesías, solo recordar que suba a la buhardilla donde encontrará un montón de sus libros. Ah, este hombre, este te conocía. Claro. Este hombre barra mujer, porque es anónimo. Es anónimo. No vamos a asumir aquí que sabemos su orientación sexual. Incluso. Ni su género, ni... Ni su género, ni nada, nada. Ojo, ni su género de nacimiento, ni o su el sexo, género... Ni su género, claro, el que ni luego nada. Haya tenido a lo largo de es su vida. Anónimo. Es anónimo. Es anónimo, pero ha escrito grandes libros, anónimo también, ¿eh? Ya ves. Lazarillo de Tormes está... Buah. Bueno, es el más así como el más popular, pero el más coñazo, ¿no? Sí, es como artista invitado, que es un tío que sale en todos los conciertos. Pero sí, es una persona con la que vivo, es Carlos, que es un amigo mío, que de hecho... Hace poco estuvimos juntos en el concierto de Morricone aquí en Madrid. Y con este chiste de... Ha habido polémica con ese concierto también. Sí. Sí, luego te la cuento. Por cierto, ha ocurrido una cosa maravillosa mientras grabábamos y es que ha entrado un señor. A hacer fotos. No sé, ¿sabes quién es ese señor? No, no le conozco. Entonces, yo no sé quién es ese señor. No sé esas fotos dónde se van a publicar. Yo le he dado mi ok. Yo también. A mí, si me hacen una foto, pues bueno, no tengo vergüenza. Sí. Es verdad que hoy no, vamos, por lo menos vengo vestido. Otra o vez. Sea, no hay nada firmado y no me ha grabado dándole el ok. O sea, que lo podría denunciar si esas fotos... Es posible, pero no vamos a hacerlo. Porque llevaba gorra. No. Y yo con la gente que lleva boina, más que gorra, lleva boina. Lleva boina, sí. Y yo con la gente que lleva boina, ya sabes que estoy muy a tope. Porque es una cosa respetable y además porque tú tienes boina. Yo, es que, claro, he empezado a llevar boina y hay gente que me mira mal. ¿Pero por qué? Si es muy de señor respetable. Ya, ¿no? Pero fíjate, incluso a Laura, a mi pareja, pues no le gusta. Y ¿qué te dice Laura? De quítate Laura. Eso, directamente. No me gusta que vayas con ella. Pues entonces procuro ponérmela cuando no estoy con ella, por respeto. Yo no llevo porque creo que lo hemos hablado alguna vez. Soy cabezón, sí, y no me cabe. Así pero que o la compro en un chino que tienen, bueno, gorras para personas que no existen. Si lo llego a saber, te traigo. He estado en Bilbao el último fin de semana y te hubiera traído una chapela. Hostias. Bueno, reconduzcamos esto. Sí, vamos a ir cerrando paréntesis. Lo primero, estábamos, claro, con la buhardilla. Luego hablamos de Morricone. La buhardilla, sí. No, pero esto es porque habías hecho la broma esta, ¿no? De anónimo y de artista invitado. Que hay mucha gente que cree que Morricone, o que creía que Morricone se llamaba Tuto. Tuto por el hecho de que los discos se editaban, claro, con todo lo mejor de Ennio Morricone. Y entonces era Tuto Morricone, Tuto Pavarotti, Tuto no sé qué. Entonces, claro, la gente creía que él se llamaba Tuto. Y nada, Carlos tiene muchos libros de Richard Bach porque ha escrito libros de aviación, que es una cosa que creo que no se mencionó en ese episodio. Y eso es precisamente lo que dice en la segunda parte del comentario, ¿no? Que sobre Mesías, Richard Bach había escrito algún libro, como mucho uno, pero que sobre todo era un escritor de aviación. Así que esa es una jalada de orejas para que me suba y me coja los libros de Richard Bach y diga, ok, aquí está. Pero bueno, que además la historia que conté tenía a Richard Bach como cosa instrumental. Era la historia esta de las sectas, ¿no? Sí, bueno. Pero eso. Bueno, de lo de Morricone, te digo que hubo polémicas. Tengo un amigo, Ismael Alonso, @soyignatius en Twitter, que estuvo en el concierto y dijo: más sombras que luces en el concierto de ayer noche, lo dice por el 9 de mayo, de Ennio Morricone en su gira de despedida. Partiendo del hecho de que el Wizzing Center no es un buen recinto para escuchar música, al menos la sonoridad fue aceptable. Pero eso sí, la Sinfonieta de Roma suena con escaso brío. El coro Thalía, bastante mejor. ¿Estás de acuerdo? Sí. Vale. Sí. Vale. El coro Thalía es espectacular. Uh-huh. ¿Vale? La carrera de Morricone es muy extensa, pero aún así sorprenden algunas de las elecciones del repertorio. La sección Cine Social me pareció caso prescindible por completo. Ya no sé, porque yo, a ver, dentro de lo que conozco de la obra de Morricone, tengo que admitir que conozco lo más popular. Conozco parte de su trabajo moderno, que no es tan conocido ni tan popular como su trabajo en el western, ¿no? Pero, como por ejemplo las bandas sonoras de Atame, la banda sonora de las películas que ha hecho con Brian De Palma, pero no sé, a mí la verdad es que escuchándolo todo junto no me sobra nada. Porque es un señor también que creo, él y quienes sean que están detrás de él, como agentes y como managers y como productores, son capaces de, con total autoridad, decir: no, mira, esta es tu gira de despedida, has hecho que 300 trabajos distintos en cine, escoge estos porque estos son los populares, ¿no? Y además creo que la gira es solo en Europa, entonces tiene sentido que incluyan esas cositas, no sé. Dice más cosas. Lo de llevar fragmentos pregrabados se puede llegar a entender con los efectos de The Working Class Goes to Paradise, pero una armónica grabada para The Man with the Harmonica de Eras una vez en el Oeste, Ennio Maestro, no había dinero para algo así. Sí, eso fue decepcionante. O sea, ese momento en el que suena la armónica en el concierto es un momento en el que se te ponen los pelos de punta. Si has visto Eras una vez en el Oeste, o como se llama aquí, película, que es Hasta que llegó su hora. Sí. Que es que la banda sonora es magnífica. Sí. Pero es cierto que se echaba de menos, por ejemplo, que invitasen a alguien a que tocaran la armónica allí, ¿no? Que mira que habrá gente que toque la armónica aunque sea en las calles de Madrid. Claro. ¿Sabes? Sí. Vas por el metro y seguro que encuentras a alguien. Sí, pero habían muchas piezas que tenían al menos alguna cosa pregrabada, ¿no? Bueno, algunos arreglos han quedado desfasados, esto es así, no es que suenen años 70, es que suenan a naftalina. Lo que se veía por las pantallas era repetitivo, casi siempre los mismos encuadres, y muchas veces no enfocaban la sección o solista que en ese momento interpretaba. Creo que haber puesto imágenes de las películas intercalándose hubiera sido un acierto. Sí, eso es absurdo. Que luego yo lo hablaba con personas que no habían ido al concierto y siempre se especula, ¿no? A lo mejor es un problema con el tema de licencias y con el tema de permisos y con el tema de tener los derechos, ¿no? De ciertas imágenes, pero ¿qué más da si pones a lo mejor simplemente un fotograma? Sí. Si pones, yo qué sé, a Clint Eastwood con el poncho, ¿no? Si vas a poner Los Intocables, pues pones ¿cómo se llama? El actor de Los Intocables. Kevin Costner de Jesús. Kevin Costner de Jesús hubiese sido gracioso. Sí. Una foto ahí del DNI solamente. No, pero es una cosa que no se entiende porque además luego estás allí y no hay ningún tipo de introducción a bandas sonoras que no conozcas o a piezas que no conozcas, más allá de un breve subtítulo, ¿no? Que te mete en esa idea. Pero estas piezas están compuestas para acompañar obras audiovisuales. Entonces no se entiende su divorcio total de esa idea, a pesar de que sigan sonando muy bien, porque no son las piezas de Morricone, no son solo piezas que acompañen, sino que son piezas que tienen cierta independencia también. Pero eso, que la realización audiovisual del mismo concierto es cierto que era repetitiva, el escenario en el que ellos estaban era muy pequeño, entonces la gente que estaba con cámaras en el mismo escenario tampoco tenía mucho sitio por donde moverse, y daba mucha rabia cuando de pronto sonaba un instrumento muy específico, ¿no? Que tenía cierta predominancia en esa pieza y nunca la enfocaban. Por cerrar esto, bien Dulce Pontes y Susana Rigacci, pero ¿en serio acabar el concierto repitiendo la canción de La Luz Prodigiosa? Bajona total. Y por último, ya sé que Morricone es nonagenario, pero lo de un buena sera o buena note no está de más. Ni una puñetera palabra dirigió al público el buen señor. Pues eso. Sí, ni saludó ni se despidió verbalmente. Pues eso, esto es el... lo que nos cuenta, lo que cuenta, mejor dicho, no nos lo cuenta él, lo cuenta en su Twitter, @soyignatius, Ismael Alonso. Pues ese, fíjate, joder, estamos contando muchas cosas hoy, ¿eh? Estamos contando muchas cosas. Venga. Estamos contando muchas cosas. Mete más caña, venga. Hay más dinamismo aquí, hay que meter esto. Claro. Episodio de Robocop. Robocop. Me dejaron comentarios en el episodio de Robocop. Anónimo, otra vez. Qué prolífico, ¿eh? Nos dice, cada vez que habéis dicho Paul Weller, un hada ha empezado a esnifar pegamento. Hasta el minuto 35 de la segunda hora, el hermano secreto de Peter Weller ha acariciado la fama. Y tú le has contestado, claro, y le has dicho que a lo mejor los que esnifábamos éramos nosotros, claro. Y de ahí la confusión. Claro, y sobre todo porque ese programa teníamos invitado y a lo mejor él venía también. Tal. Claro, estábamos un poco puestos en el asunto. Pero es cierto, es Peter Weller y le hemos llamado Paul Weller ahí como... Totalmente. Sí. Y claro, al decir que a lo mejor estábamos nosotros esnifados, el propio anónimo otra vez dice, no sé vosotros, pero el invitado seguro. ¡Frum! Algo me dice que a lo mejor el invitado es el que está escribiendo esto. ¿Tú crees que puede ser Miguel? Mira, no he juntado las piezas, pero es cierto que Miguel, antes siquiera de que nos dejaran comentarios, me habló de, hostias, hemos dicho mal el nombre. Vaya. Así que... Puede ser, ¿eh? Puede ser. Señor Miguel Rubio. Bueno, nos dice Caplea. No soy mucho de Robocop, pero me ha gustado mucho el programa. Lo que más me ha llamado la atención es que en 3 horas no hayáis dicho ni una sola vez Robocop. Y lo nuestro nos costó. A mí me costó mucho, porque yo soy mucho de así de la rima y del doble sentido y del humor así de segundo de la ESO y, oye... Pero, tío, Robocop, ¿cómo no sé? No sé... Claro, eso suena... ¿Pero pasó por tu cabeza? Probablemente. Joder. Siempre. Yo creo que a cualquier niño que creció viendo la peli de Robocop, se le pasó luego por la cabeza decir en el recreo Robocop. Y eso es así. Eso es así. Y, de hecho, estoy seguro de que alguna película porno hay... que se llame así, Robocop. Ojalá, es más, ojalá. Es que mira, si no la hay, hecho, es una oportunidad desperdiciada. Tuve... sigue leyendo y yo voy a buscarla. Sí, mira, continúa el comentario diciendo que a mí no paraba de venirme a la mente esta cuestión de Robocop, ¿no? No sé qué dice eso de mí. Bueno, estás en el equipo de Michael, por lo visto. Enhorabuena por el programa y a seguir dando ganas de ver películas viejunas. Os dejo algunas... de las que más veces vi en mis tiempos, El Hijo de la Jungla, The World's Greatest Athlete, de 1973, Teen Wolf, hostias, estaría guay hablar de Teen Wolf con Michael J. Fox, Acción Mutante, de 1993, ahí lo dejo, saludos. ¿Qué te parece? Que todas hay que apuntarlas porque cualquiera es buena. Incluso Teen Wolf, tendríamos que hacer algún programa sobre Michael J. Fox. Yo creo que no hemos hecho todavía. Sí, tendríamos que hacer un programa de Michael J. Fox. Sabemos que 3 horas se nos van a ir en la trilogía. Sí, si lo hacemos de Regreso al Futuro. Sí. Es que fíjate, yo solo estaba hablando de Michael J. Fox. Tu cabeza sí ha ido directamente a Regreso al Futuro. Claro, pero es que, quiero decir, es el... Hombre, sí, pero tiene, ¿no? Pero tiene Teen Wolf, tiene el secreto de mi éxito. Sí, es, pero quiero decir, tú coges un manual de cine de los 80, de estos que edita Taschen, o de estos que yo qué sé, colección del país de cine de los 80, te va a venir antes El Regreso al Futuro en vez de El Secreto de mi Éxito. O que, ¿cómo se llamaba esta...? Otra peli en la que él hace de cirujano. Puf, pero esa ya era... Que ya es de los 90. Sí, sí, Doc Hollywood, creo. Sí, sí, sí, sí. Esa ya es de los 90. Pero sí. Fíjate, no he encontrado algo de nada de Robocop como tal. Solo memes, pero... He googleado Robocop y lo que sí que he encontrado en una página de Facebook que es mitad hombre, mitad polla, todo policía. Bueno, pues ya está. En fin, no hace falta decir nada más. ¿Seguimos con los comentarios? Seguimos, por favor. Miguel González dice, como siempre, un gran programa, aunque eche en falta quiénes podrían haber sido los actores y directores que podían haber optado a la película. Bueno, lo vamos a solucionar en unos minutos. Migui, tú tranquilo. Como anécdotas curiosas, tengo un par que me sugirieron escuchando el programa. La primera le gustará al bueno de Michael y es que la auto 9 de Robocop aparece en el juego de rol de Shadowrun con la Ares Predator. La pistola, claro. Ah, claro, la pistola. Sí, sí, sí. Es que Shadowrun es un juego de rol de los de lápiz y papel, de los de toda la vida, que transcurre en un entorno cyberpunk, pero con mutantes, digamos, que ¿cómo decirlo? Que emulan las razas fantásticas de, por ejemplo, de Dungeons and Dragons. O sea, hay dragones, hay elfos, hay ese tipo de razas, pero en un entorno cyberpunk. Hostia. Y, sí. Y una ¿y de la las Ares armas... Predator, ¿y la Ares Predator es la pistola también? El Auto 9 y tal, el Ares Predator, sí, son armas que aparecen en el juego de rol cyberpunk. Y, o sea, perdón, en el Shadowrun es que hay otro juego de rol que se llama Cyberpunk, que, oh vaya, también es cyberpunk. Qué casualidad. Sí. Continúa diciendo, y la segunda es personal y tiene que ver con la librería Muga. Sí, porque la mencionamos la librería Muga, que es una librería de aquí del barrio de Vallecas. Yo descubrí Canción de Hielo y Fuego en 2004 y a George R. R. Martin y quise hacerme con sus novelas. El detalle es que no daba encontrado Sueño del Febre. Sí, es uno de sus primeros libros, El Sueño del Febre. Que había publicado Acervo y que estaba descatalogado, y en un viaje a casa de mi cuñado, que es de Vallecas, se me dio por recorrer librerías en Madrid buscándolo, Corte Inglés, Casa del Libro y unas cuantas. El caso es que no lo encontré. Y el día previo a volver, mi cuñado me dijo que había una librería cerca y fuimos hasta ella. Era Muga. Entré, pregunté si tenían el libro y me dijeron que tenían dos que compré. Les dije que había recorrido algunas librerías buscándolo y ellos me contestaron que ellos eran libreros, no vendedores, como los de las otras. Pues muy guay, reivindicando el papel de la librería de barrio, la verdad. Totalmente, y más una librería como Librería Muga, que es un agente social más de esta zona de Vallecas, porque aparte de vender libros, hacen muchos eventos y tal, y es un sitio que está muy, pero que muy bien. Bueno, otra cosa que tenemos en el tintero y que nos lo ha recordado Migi, se nos pasó comentar qué otros actores podían haberse hecho con el papel de Robocop. Cuéntame. Te cuento, porque además era una cosa que teníamos escrita, pero se nos pasó. Mira, por ejemplo, Arnold Schwarzenegger. Pero le hubiese quedado enorme, ¿no? El traje, hubiese sido una cosa espectacular. De hecho, iba a aparecer el muñeco Michelin. Entre los músculos y el traje, iba a aparecer el muñeco Michelin. Y el otro mazas por excelencia del cine de los 80, Stallone, pues también pudo haberse hecho con el papel de Robocop. Otro al que rechazaron, pero esta vez porque era demasiado alto, fue Rutger Hauer. Rutger Hauer pudo haber sido Murphy. Le pasó lo mismo a Michael Ironside. Tom Berenger fue otro que pudo hacerse con el papel cuando Verhoeven entró en el proyecto, pero finalmente no pudo ser. Bueno, hubiese tenido sentido también lo de Rutger Hauer, ya que había estado colaborando con Verhoeven, ¿no? Desde antes también. Sí, sobre todo. Sí. Los Señores del Acero, por ejemplo. Uh-huh. Otro nombre, Armand Assante. Él no sé quién es. Pues mira, este hizo luego de malo en Juez Dredd. Ahora me acaba de llegar su cara a la cabeza, claro. Pues ese señor pudo haber sido Murphy. Joder. Y con la producción ya iniciada, como Peter Weller comenzó a quejarse bastante del traje, le ofrecieron el papel a Lance Henriksen, que lo rechazó porque tenía otros compromisos, porque, en fin, no le cuadraban agendas. Y Henriksen también pudo hacer The Terminator, incluso antes de que eligiesen a Arnie. Pero este señor se ha perdido de las cosas buenas, ¿no? Sí. De la vida. Bueno, hizo de androide en Aliens. En Aliens, sí. De sintético, perdón. Hizo de Fran Black en la serie Millennium, que está muy, pero que muy bien, una serie a reivindicar. Y luego, para hacer de Anne Lewis, uno de los nombres que se barajaron fue el de Stephanie Zimbalist, que a lo mejor a ti no te suena ahora el nombre, pero era una chica morena que era súper conocida en televisión en aquellos años porque era la coprotagonista de Remington Steele, una serie con Pierce Brosnan en la que hacía de detective privado. Pero claro, la llamaron para hacer más capítulos de la serie porque, bueno, la serie triunfó y tuvo que dejar el papel. Algo parecido le pasó a Pierce Brosnan, que no pudo ser James Bond en su momento porque estaba comprometido con la serie, con Remington Steele. Ese tipo de cosas no lo sabía, claro, porque yo, como la primera gran cosa, esto ya lo hablamos cuando hablamos de James Bond, en nuestro programa de James Bond. Mi James Bond, el James Bond con el que yo, al que veo en pantalla como James Bond, es Pierce Brosnan, y yo no lo conozco de nada más. Claro, pues Pierce Brosnan, antes de ser James Bond, fue Remington Steele. Cerramos entonces ya el apartado de cosas pendientes. Es el momento ya de que por fin vayamos a Loca Academia de Policía. La epicidad de esta banda sonora. Es que Es hasta pegajosa, ¿eh? Se queda contigo. Yo, mira, llevo toda la semana pasada con una canción en la cabeza que ha sido sustituida por la marcha de Police Academy. ¿Y cuál era la anterior? La de Sin Pijama de Becky G. Es que, bueno, está en el mismo nivel de epicidad también, la verdad. Sí, pero solo me quedo con lo de Baby, hoy no vamos a dormir. Baby, hoy no vamos a dormir. Baby, sí, pero sobre todo por un meme que hay de una chavala dándolo todo, que subió en Instagram, en el stories del Instagram, pues se subió ella misma cantando la canción en una discoteca y gritando, soy una perra en la cama. Soy una perra en la cama, muy bien. Bueno, pero no estamos aquí para hablar de Becky G. No estamos aquí para hablar de Becky G y eso es una lástima. Estamos aquí para hablar de Loca Academia de Policía, que en Latinoamérica se llama Locademia. Locademia de Policía, es como, correcto. ¿Para qué poner más cosas? Y a mí me hace mucha gracia porque se ve que en español la gente no es capaz de identificar que esto es una comedia, al menos que le pongas ahí como, que esto no es una academia de policías, esto es una loca academia. Loca de policías. Academia. Las locas aventuras de la academia de policías. Las locas aventuras de Robin Hood. Sí. La loca historia del mundo. Pero ¿de dónde surge la idea de producir una película como Academia de Policía? Bueno, pues Academia de Policía, Police Academy, Loca Academia de Policía, surge porque Paul Maslansky, que es el productor, que fue el productor también de Elegidos para la Gloria. The Right Stuff, de 1983. Correcto. Bueno, pues mientras estaban rodando precisamente Elegidos para la Gloria, resulta que le estaban grabando en San Francisco y en un momento del rodaje, pues tuvieron que cerrar algunas calles, ¿vale? Entonces tenía que venir la policía para que la gente no entrase, para que los transeúntes no entrasen en el set y arruinasen la grabación. ¿Qué pasó? Que la policía de San Francisco trajo a un grupo de cadetes de la Academia de Policía. Y resulta que, bueno, este hombre vio que todo aquel grupo, todas aquellas personas que se bajaron del autobús, era un grupo súper diverso, porque había hombres, mujeres, altos, bajos, negros y asiáticos. Vamos, era el sueño de Manu Chao, un gran mestizaje. Crisol de razas, cruce de caminos, claro, es San Francisco, que ya sabemos que es una ciudad especial. Y claro, Maslansky encima lo que vio es que eran muy ineptos. O sea, solo tienen una tarea y encima la hacían mal. You had one job and you do it wrong. ¿Y qué tenían que hacer? Evitar que la gente entrase. Ah, claro. Dirigir a la gente, por aquí no pueden entrar, dirigir el tráfico, dirigir a los peatones. Claro, la típica persona que no sabe que están grabando una película, ¿no? Y necesita decir que se salga de la toma. Claro. Y Maslansky dice que el oficial que estaba al mando estaba rojo de ira, estaba de los nervios, gritando, cabreado, abroncando a los cadetes por esa incompetencia. Y claro, a Maslansky le hizo gracia porque en el fondo pues era algo cómico el ver a este hombre gritar y los otros pues bueno, había comedia, él vio comedia ahí en toda esta serie de fallos. Dice que le preguntó al sargento, oye, ¿este va a ser el futuro del cuerpo de policía de San Francisco? ¿Estos van a ser de San Francisco Finest? Los mejores, ¿no? Estos van a ser los mejores de San Francisco. Y claro, el sargento le explicó que tenían que admitir a cualquiera, que había salido una ordenanza del ayuntamiento en el cual tenían que admitir a cualquiera que se apuntase a la academia, pero que después de 2 semanas podían empezar a suspenderles e incluso a abandonar el programa. Ah, bueno. Y eso le dio a una idea a Maslansky, que dijo, oye, ¿y si no suspendieran? O sea, ¿y si no abandonasen? ¿Y si esa gente se quisiera quedar, ¿no? Claro, ¿y si esa gente lograse ser agentes de policía? Si aprobasen el periodo en la academia. Bueno, pues Maslansky a la noche escribió un borrador de 2 páginas, se lo pasó al productor Alan Ladd Jr., que le encantó la idea, y de ahí surge este proyecto. Aunque luego Maslansky no se le ha acreditado como guionista. O sea, hay bastantes guionistas, Maslansky no, pero al parecer la idea original pues se le ocurrió a este señor. Sí, el guión está más acreditado a Hugh Wilson, el propio director, y a Neil Israel, que es director de Despedida de Soltero. Que era la otra película que habíamos puesto para hablar hoy. Y de Combat Academy también. Que luego ya hablaremos de... Sí, luego tenemos que hablar de estas cositas. Bueno, sí. También está Pat Proft en el guión. Que es guionista de Despedida de Soltero. Sí. Y guionista de Agárralo Como Puedas. Sí, de Naked Gun. Claro, muchas de las películas de... Muchas spaff comedy, herederas de Aterriza Como Puedas, de la Zaz, pues sí. Luego fueron guionizadas e incluso dirigidas por Pat Proft. Sí, a Wrongfully Accused, que también es con Leslie Nielsen. Sí, ¿no? La parodia del fugitivo. Sí, sí, sí, sí. Pero es cierto que Maslansky no está acreditado como guionista. Hugh Wilson, el director. Claro, Hugh Wilson había dirigido películas, pero que se separaban un poco. No eran de este tipo de comedias. No eran de este tipo de comedias tan, tan vastas, tan vulgares, ¿no? Y de hecho, este señor se dedicaba más que todo a escribir guiones. Yo me acuerdo de una película que él tiene, que no sabía hasta que he empezado a documentarme sobre la Academia de Policías, que era de él, que se llama Buscando a Eva, que es con, sí, Brendan Fraser y Alicia Silverstone. Sí, correcto. Y él es un tío que sale después de estar como una treintena de años en un búnker nuclear. Y se enamoran, claro, porque ella le muestra cómo es el mundo hoy en día. Y esas cosas tan raras por las que pasó Hollywood en esa época de comedias románticas. Pero es un tío responsable, por ejemplo, de la creación de una sitcom bastante icónica que se llama Radio Cincinnati. ¿Y qué otra cosa tiene? ¿Tú tienes por ahí apuntada alguna, sí, cosa curiosa? Sí, bueno, tiene otra sitcom que se llama El local de Frank. Realmente Hugh Wilson se centró sobre todo en televisión, ¿no? En sitcoms. Pero en cine ha dirigido, por ejemplo, La Ratera, que era una de 1987 con Whoopi Goldberg, que hacía de ladrona, sí, vaya. Tess y su guardaespaldas en el 94, con este dúo Shirley MacLaine y Nicolas Cage. Y luego El club de las primeras esposas, con Diane Keaton, entre Hostias, otras, de 1996. Esposas, cierto, sí. De todas las películas de Loca Academia de Policía, Hugh Wilson solo dirigió la primera. Y de hecho, aceptó dirigir esta porque no le dieron el proyecto de Amadeus. El Amadeus de Milos Forman, pues no le dieron este proyecto. Entonces le dijeron, oye, ¿quieres escribir Loca Academia de Policía? Tenemos esta idea de tal, ¿quieres escribir el guión? Dijo, oye, lo escribo, vale, pero solo si lo dirijo también. ¿Qué decisión de por necesidad más? Por despecho. por despecho, por necesidad. Claro, es que, joder, luego Amadeus se fue a ganar el Oscar por mejor película. Y, bueno, madre y, mía. Y de historia del cine a historia popular. Claro, y bueno, pero Loca Academia de Policía fue una película tremendamente taquillera. Claro, lo petó. En 1984. Fue la película más taquillera del año en Alemania Occidental. Eso es un dato. Uh-huh. Sí, bueno o malo, pero es un dato. Hizo mucho dinero y siendo incluso una película con clasificación R allí en Estados Unidos, porque bueno, sí, salen desnudos y tal, pero fue una película muy muy exitosa y muy muy taquillera. Y es la única de la serie que tiene la clasificación R. Es la única de la serie y curiosamente la que más éxito ha tenido. Que siempre se habla de las películas con calificación para adultos, ¿no? Porque la calificación R es, esto solo lo puedes ver si eres mayor de edad, como películas que lo tienen mucho más difícil para hacer dinero. Porque están restringidas a gran parte del público. No puede ir la familia entera a ver una película como Loca Academia de Policías, porque tiene un humor así bastante sexual y racial. Y bueno, que es una de las cosas que entró en juego a la hora de escribir el guión, porque el propio Maslansky cuenta que Hugh Wilson, cuando está reescribiendo el guión, le quitó quitó muchas de las vulgaridades que tenía la película, y Maslansky creía que esas eran partes que eran necesarias, pero estaba preocupado porque la película terminase siendo una comedia muy del montón, ¿no? Entonces, cuando presentaron esta reescritura del guión, inicialmente la Ladd Company, que era la compañía de Alan Ladd Jr., uno de los productores, los rechazó. Hasta que pusieron de vuelta un montón de chistes que habían escrito en el guión original Neil Israel y Pat Proft. Mira, la película, de hecho, cuando salió en VHS, vendió más de 100.000 copias en la primera semana. Claro, joder, a eso le unes que recaudó unos 82 millones de dólares cuando estuvo proyectándose en cines. Pues claro, esto dijeron, hostia, de aquí hay que sacar, de aquí hay que sacar pasta. Y fue cuando se empezaron a plantear todo el resto de secuelas. La siguiente, de hecho, fue directamente al año siguiente, en 1985. Sí. Pero bueno, luego hablaremos de las secuelas. Pero vamos, está claro que esta película fue, en su momento, fue un exitazo. Y realmente la estructura de la película es bastante simple y es muy heredera de la comedia que se hacía en Estados Unidos finales de los 70, principios de los 80. Estamos hablando de películas como Desmadre a la Americana, Animal House, Porky's, por ejemplo, también. O sea, son películas que tienen un hilo conductor muy fino, o sea, tienen una trama que sí que suele explotar un poco al final, pero que realmente es una sucesión de gags uno tras otro. Sí, hay bloques muy claros, ¿no? Como si fueran pequeños sketches unidos por una conexión, pues eso, bastante fina, que en estas películas suele ser además simplemente el contexto de los personajes, ¿no? En Animal House, por ejemplo, el hecho de que todos están en el mismo campus, y en esto es básicamente la película de universitarios, pero adaptada a una academia de policías totalmente ficticia, ¿no? Hmm. Y que, de hecho, muy a sabiendas, nunca se menciona dónde está ni el alcalde de dónde. Sí, se sabe que es una alcaldesa, la alcaldesa Mary Sue. Sí. Y ya está, pero nunca se dice la ciudad donde transcurre la acción. Sí, y es eso. La unión de los personajes es que simplemente comparten el mismo espacio, ¿no? Que todos son unos desadaptados, que todos generan estas situaciones exageradas, estas situaciones que propician el humor. Y finalmente hay una cosa que por casualidad, ¿no? Los une hacia el final. Y para esta película, mira, esta película fue relativamente barata porque costó 4,5 millones de dólares. Y hablábamos de que fue un taquillazo porque solo en su estreno doméstico hizo 81 millones. Una pasada. Y claro, nunca... Luego las secuelas y las películas posteriores dentro de la propia franquicia nunca han vuelto a tener ese tipo de éxito, ¿no? Entonces, ¿cuál es la premisa realmente de la película? Pues un poco lo que Maslansky había visto. O sea, se parte de la base de que la alcaldesa publica una ordenanza, la Carmena de esta ciudad sin nombre publica una ordenanza por la cual todo el mundo puede acceder a la academia de policía. Todo el mundo se puede apuntar. No hay barreras. No hay barreras de ni de sexo, ni de altura, ni orientación, nada. Ni de inteligencia, ni de estado físico, nada. Claro. Todo esto pues causa que cualquiera se apunte a la academia, pero a alguna gente de la academia esto no le gusta demasiado. Fíjese en eso. ¿Ha visto eso? ¿Ha visto esa basura? Cuando yo ingresé en esta academia, todos los cadetes tenían el mismo peso, la misma estatura, el mismo color, y todos tenían braulios, absolutamente todos. ¿Tenían qué? Ya sabe. Ah, ya. En los viejos tiempos había braulios en todo lo que abarcaba la vista. Y era un espectáculo magnífico. ¿Ha visto estas solicitudes? ¿Ha visto el regalito de nuestra nueva alcaldesa? ¿Se da cuenta de que pretende desmantelar una de las grandes instituciones para la ley y el orden en este país? ¿Qué dice a eso, Lazar? Que es una puta. Comandante. Sí, jefe. Nos han obligado a aceptar esta escoria. Pero eso no tiene por qué significar que ingresen en el cuerpo. ¿Coge la idea? Escardaremos a los... indeseables. Nos libraremos de ellos. Eso no es problema, jefe. Empezaremos la carda esta mañana. No les expulsaremos. Les incitaremos a que se vayan ellos solos. ¿Me entiende? Creo que yo sí lo entiendo. Gracias, teniente Harris. Estoy seguro de ello. Lazar, ¿qué? ¿Usted lo ha entendido? Está tan claro como el agua. Bien. Entonces ya sabemos lo que hay que hacer. Pues se va poniendo el escenario. Tenemos la Academia de Policía, tenemos un malo. Tenemos al teniente Harris, que es el encargado de cumplir las órdenes de este capitán. Tenemos al comandante Lazar, que no se entera de nada. Y tenemos un grupo de inadaptados que, por unas razones o por otras, acaban en la Academia de Policía. Sí, de hecho, los primeros 20 minutos de la película son la presentación en distintas situaciones de todas estas personas que van a terminar poblando la academia, ¿no? Que van a ser los nuevos cadetes, los nuevos reclutas de esta Academia de Policía. Entre ellos, nuestro protagonista, ¿no? Que Se llama Curry. ¿Es Curry? Curry. Curry Mahoney. Curry Mahoney. ¡Mahoney! Sí. Eso es como el punchline de muchas partes de la serie de televisión, ¿no? Que siempre salía gritando Mahoney. ¿Pero quién es Steve Guttenberg? Claro, Steve Guttenberg. Pues Steve Guttenberg es es el tipo al que los canteros en Los Simpson convirtieron en una estrella. Tal y como dice su canción. Bueno, pues Curry Mahoney, o sea, es decir, Steve Guttenberg fue un tipo que durante los primeros años 80 estuvo en todas las películas. Sí, yo creo estuvo en muchas pelis, estuvo en muchas comedias. Él es natural de Nueva York y cuando decide meterse al mundo de la actuación, empieza a estudiar en la Universidad del Estado de Nueva York, pero luego se muda a California. Y apenas llega, probablemente porque es un tío carismático, un tío guapo, empieza a aparecer en anuncios, empieza a aparecer como actor de reparto en muchas pelis. Su primer trabajo fue en un anuncio de Kentucky Fried Chicken. Luego le dieron un anuncio de Pepsi que hizo que ganara más notoriedad, ¿no? Me parece que es Pepsi. Sí, Pepsi. Pepsi. Pepsi. Pero el verdadero éxito le viene cuando lo fichan precisamente para la Academia de Policías como Curry Mahoney. Pero es que hace la Academia de Policía 2, su primera misión, ¿no? Sí. Y al año siguiente aparece como Jack Bonner en Cocoon, de Ron Howard. Claro, que es otra película icónica de los años 80. Claro. O sea, Steve Guttenberg, durante toda esta década, aparece en un montón de películas importantes, aparte de toda la saga de Loca Academia de Policía, que prácticamente va a película por año, porque primera es del 84, claro, la segunda es del 85. En 5 años hacen 6 películas. Y este hombre, Steve Guttenberg, solo sale hasta la 4, a partir de la 5 ya se borra, pero entre medias. Está Cocoon, está Los Matasanos, que es otra comedia loca que también triunfó en las estanterías de los videoclubs. Está Cortocircuito. Cortocircuito. Cortocircuito. Solo salió en la 1. Que me llama mucho la atención porque, no sé, al Cortocircuito le fue muy bien en taquilla. Sí, sale en la segunda también. Pero bueno, que igual no quería estar tan comprometido en una franquicia nueva, claro, ¿no? Después de haber estado tantos años en la Academia de Policías. Pero él era uno de los que hacía los prototipos en Cortocircuito. Bueno, ¿no? salió en la secuela de Cocoon en el 88, pero también salió en Tres Hombres y un Bebé. Con Tom Selleck y Ted Danson. Sí, que era el remake americano de una comedia francesa, Tres Solteros, un biberón. Sí. Que luego hizo la secuela en el 90. Tres Hombres y una Pequeña Dama. Correcto. Y a partir de ahí, es ya en los 90 donde empieza a pegar un poco el bajón. Porque sí, ya su carrera no vuelve a tener las mismas cuotas de fama, ¿no? Fíjate, es que en el 98 tiene una película que se llama Airborne, que si lo abres en la IMDb, ¿vale? Y ves la portada, ves que es una película que hace con Sean Bean y vemos a Steve Guttenberg ahí con una pistola haciendo de tipo duro. O sea, lo quisieron convertir en una estrella de acción sin éxito, obviamente. Airborne de 1993, ¿puede ser? Sí, no, 98. 98. En fin, a partir de ahí, pues eso, empezó a pegar. Ostras, pero es que es póster de película de acción, sí, bastante. Sí, sí, sí. Claro, mira, yo te voy a decir ahora nombres de. Bueno, salió en. Que es con Sean Bean, incluso, ¿no? Salió en 8 capítulos de Verónica Mars en los 2000, pero yo te digo, por ejemplo, Meet the Santas, Domino One, Rocket Power, The Stranger. Por cierto, Tu Gato ha Muerto. Tu Gato ha Muerto es una película que es su primera película dirigida, es su debut como director. La dirigió él, la produjo él, la escribió él y la protagoniza él. Uf, pues sí. Claro, así salió. Bueno, la prueba en la IMDb, un 5,4. Pero quiero decir, la carrera de Steve Guttenberg funciona solo en la década de los 80. A partir de los 90 se va a la puta. Y claro, se ha dedicado en los últimos años a hacer mucha serie B o películas que no tienen ningún tipo de reconocimiento. Como mucho, aparece en La Balántula. La Balántula, la película esta de 2015, ¿no? Que es una de estas producidas por Sci-Fi. Sí, como Sarnado. De hecho, comparte universo con Sarnado. Sí, él aparece. Yo tengo el DVD de The Force Awakens, de Sarnado 4. Sí. Y aparece en esa peli. Haciendo el mismo papel, sí. Y pero tiene... es que luego tiene la secuela de La Balántula, que se llama Tu Lava, Tu Lántula. Sí. Y yo reconozco que, a pesar de ser tremendamente fan de este tipo de películas, películas como Sarnado, o El ataque del tiburón de dos cabezas, o Megatiburón contra Crocosaurio, me parecen grandes películas a reivindicar, pero las de La Balántula no las he visto. Y La Balántula, estas dos películas se han convertido, aparte de las películas que dan de comer a este pobre hombre, también se han convertido en las películas que reúnen al reparto de Loca Academia de Policía, porque creo que entre las dos salen todos los que quedan vivos. Ah, claro. Claro. Dándole ahí trabajo a los amiguitos. Mira, luego por lo que estoy viendo en los últimos años, pues bueno, ha salido en Ballers, la serie de The Rock, y también haciendo ha salido en un par de capítulos en esta última temporada de Los Goldberg. Sí, y esto es una cosa que encontré por ahí también. Aparentemente tiene un récord Guinness, o tuvo un récord Guinness, como la persona que ha preparado más perritos calientes en un minuto. Es como el dato más fascinante de la carrera de este hombre, ¿no? Que empieza actuando en los 70, que incluso forma parte del reparto de Los Niños del Brasil o Los Hijos del Brasil. Y bueno, ya sabemos dónde ha terminado el pobre, en La Balántula. En La Balántula, bueno, pero... Pero en los 80, Steven Gutenberg era el hombre. Era el hombre de comedias, era el hombre carismático. Y hablábamos, lo comentaremos ya, supongo, cuando venga el baile de actores de quién podía haber sido quién. Pero es que a mí me recuerda mucho a Tom Hanks. Mira, si quieres, vamos ya directamente a ello, porque el personaje de Carey Mahoney lo pudieron haber interpretado otras personas. Mira, ¿quién es? Billy Crystal. Hostias. Eso me rompe un poco ahí el esquema. Sí. Billy Crystal, va. Vale, el que estabas pensando lo voy a dejar para el final. Michael Keaton. Michael Keaton, vale. Michael Keaton, bueno, voy a buscar qué cosas había hecho Michael Keaton hasta esa. Michael Keaton ha sido haciendo de canallita. Sí. Bill Murray. Bill Murray, vale. Judge Reinhold, que ese era el compañero de... Bueno, el que salía en Super Detective en Hollywood. Sí, claro, que por aquel entonces, de hecho, no sé si es Hugh Wilson, no. Creo que uno de los que produce Loca Academia de Policías le produjo Viceversa. ¿Te acuerdas de Viceversa? Sí. Que es un poco como Freaky Friday, pero entre un padre y su hijo pequeño. Sí, correcto. Jerry Seinfeld. No. Me niego. Robin Williams. Eso hubiese estado bastante curioso. Eso sí me hubiese gustado. Sí, pero yo a Robin Williams le veo más de payasete, pero no de canallita. Ya, no de canallita, no de hacer ese humor, ¿no? Ese tipo de humor. Y Bruce Willis. ¿Qué cojones? Bruce Willis también estuvo en la terna. Pero Dios. Había un nombre que nos hemos saltado y lo comentábamos antes, que yo creo que este hombre y Steve Guttenberg podrían haber llevado carreras paralelas y en un momento dado a Tom Hanks le fue bien y Steve Guttenberg acabó haciendo La Balántula. Sí, yo creo además que una persona como Tom Hanks, ¿no? Tomó buenas decisiones en su carrera y tuvo mucha suerte al encontrarse los papeles que se iba encontrando, porque es cierto que los dos vienen como de este trasfondo de comedia, pero Tom Hanks empieza a distanciarse de la comedia después de haber tenido el éxito de películas como Despedida de Soltero, Mi Casa es una Ruina. Esta Casa es una Ruina. Esta Casa es una Ruina. Big, que es importantísima para la carrera de Tom Hanks. Luego tiene esta serie de comedias románticas también durante los 80. Pero finalmente le llega a Filadelfia, Rescatando al Soldado Ryan. En Filadelfia es donde su carrera se va al carete. Cuando dejó de hacer comedias. Sí, dejó de hacer comedias. Ahora está volviendo un poquito, pero evidentemente no es el mismo Tom Hanks. Y ojalá volviera ese Tom Hanks capaz de hacer humor macarra, ¿no? Despedida de Soltero 3. Despedida de Soltero Porque hay una 2 que salió directamente en vídeo. No. Despedida de Soltero 3. ¿Y también salía Tom Hanks? No. Ah, bueno. Pero podía hacer una 3 con, yo qué sé, con el hijo yéndose de Despedida de Soltero. Y el padre ahí diciendo, no, ten cuidado, que mira lo que me pasó a mí. No, papá, no te preocupes, esto no... A mí no me va a pasar lo mismo. ¡Jo, que no! Ya verás, ¿ves? Mira, en el 84, Michael Caine Michael Keaton. ¿Sí? Sí. Estaba haciendo Johnny Peligroso. ¡Wow! Johnny Peligroso. Johnny Peligroso. Estaba haciendo Johnny Peligroso. Evidentemente estaba a 5 años de hacer el Batman de Tim Burton. Hmm. Pero antes era simplemente actor más dedicado a series de televisión, ¿no? Hmm. Qué curioso sobre todo lo de Bruce Willis, tío. Bruce Willis. Mm. Bruce Willis, claro, de aquella estaría a tope con Luz de Luna, todavía a lo mejor no, pero no le quedaría mucho. Uh-huh. Mm. Bueno, Steve Guttenberg es la estrella de la película, pero realmente cuando se hizo cuando se hicieron los pases de prueba, los personajes que más le gustaban a la gente era Tackleberry, si mal no recuerdo, Bubba Smith y el de Cary Mahoney. El personaje de Bubba Smith es brutal. Aquí es el que hace de Moses Hightower, este tipo enorme. ¿En español todos tienen los mismos nombres que en inglés? Yo creo que sí. Vale. Moses Hightower. Bubba Smith, este actor, este había sido jugador de fútbol americano, había sido durante los 60 y los 70, fue defensive end, que básicamente, para los que no sepáis de fútbol americano, es el tipo que va a cazar al quarterback. Sí. En fin, una descripción rápida pero de eso. Pero es que además es una mole este señor, sí, ¿no? Claro. Es un tipo de más de 2 metros. ¿Y jugaba para los New Orleans Saints? No, jugó en los Baltimore Colts, los Oakland Raiders y los Houston Oilers, que ninguna de esas franquicias existe ahora mismo como tal, ya sea porque se han renovado o porque han cambiado de ubicación. ¿Y de dónde estoy sacando yo que jugó para los New Orleans Saints? No sé, yo los que tengo son estos. A lo mejor jugó en algún momento. Lo que sé seguro es que este señor no solo fue una figura en la NFL como tal, sino también en el fútbol americano a nivel universitario. Bueno, normalmente eso suele ocurrir. Sí, está. Y de hecho está en el Salón de la Fama de ambos, si no me equivoco. Mira, en el 88 fue incluido en el Salón de la Fama de la Universidad Estatal de Michigan. Uh-huh. Y se le puso el eslogan de Kill Bubba Kill. Kill Bubba Kill. Este señor ha jugado además varias finales de Super Bowl. Qué locura de hombre. Y además se nota que es una figura carismática ya dentro de la peli. Es uno de los personajes que destaca más precisamente por esta presencia inconmensurable, ¿no? Ya simplemente el hecho de ver a este hombre enorme rodeado de enanos, personas que parecen muy, muy, muy pequeñas a su lado, es una locura. Sí. Pero es cierto que lo que decías antes, que el reparto de lo que Academia de Policías es más bien una cosa en la que escoger un protagonista claro es simplemente atenerse a quién ves más en pantalla. Pero que la Academia de Policía como tal es un esfuerzo coral. Tienes a Tackleberry, ¿no? Que es el loquito de las armas, el loquito del ejército. Tienes a Leslie Barbara. Es que tenía aquí la... Es que había encontrado... La Super Bowl que había ganado este hombre. Uh-huh. La Super Bowl la ganó con los Baltimore Colts a los Dallas Cowboys. Ahí está la mierda acá. Dallas, a la mierda Dallas. En 1971 la ganó por 16 a 13 puntos. Oye, que se joda Dallas. Pero los Raiders ya no existen. Los Raiders ahora mismo están en Los Ángeles o se iban a ir a Las Vegas. Ah, ok. O sea, vale. No, se iban a Las Vegas. Están en Oakland, pero se iban a Las Vegas este año, creo. Vale. Bueno, yo te lo confirmo ahora. Puedes seguir. Sí, no, que... de lo que estaba comentando. Que hay muchísimos personajes aquí que cada uno tiene sus propias viñetas. Hablábamos, ¿no?, de los bloques como sketches, ¿no?, con situaciones humorísticas, que se pueden considerar viñetas en las que se te presenta este personaje y evidentemente vas a seguir a quien más gracia te haga. Pero una cosa en la que se complica esta película, al menos yo lo veo así, es que te presenta tantos personajes que, como decimos, no hay línea argumental, no hay historia, no hay arcos de personajes. Entonces, hay personajes que a lo mejor aparecen en una o dos escenas para hacer la gracieta y luego se pierden, ¿no? En esta cosa que no sabe muy bien cómo llegar al final. Es un final así como muy... Venga, tenemos que llegar al final. ¿Qué ponemos? Pues claro, ponemos esto, ¿no? En esta, por ejemplo, destaca el personaje de George Martin. George Martin, tal como dice, que bueno, aquí le pusieron ese acento argentino. Sí, aunque creo que en versión original era más cubano. Sí, era más cubano, era más latino. Que de hecho se plantearon llamarle Raúl Castro. Joder. Y es este, bueno, es de, pues eso, este tipo que es un Latin lover y que se cuela en las habitaciones de las reclutas y a vivir la vida loca. Y es un tipo pues que está muy comprometido también, porque también tiene sus valores. ¿Estás casado vos? Sí. Es muy hermoso. Para mí el matrimonio es una sagrada institución. Decime, ¿vos y tu mujer lo hacen al estilo perro? Claro. Es un tío encantador, ¿eh? Es un tío encantador. No, pero es lo que tú dices, tiene sus valores, coño. Y sus valores incluyen que en la sagrada institución del matrimonio tú te puedas follar a tu mujer en estilo perro. Que no pasa nada. Que no pasa nada, coño. Como si fuese algo malo. Vale. Pero a este señor, por ejemplo, ¿qué tiene de característico ese señor en la película? Que de vez en cuando se le va el acento. Claro, y luego descubrimos que en realidad es un señor ahí de Ohio que bueno, que aprendió a poner el acento porque en fin, pues porque con eso ligaba más. Pero si hay que destacar personajes de Loca Academia de Policía, que además son los que luego han continuado con la saga, aparte de Mahoney y del personaje de Hightower, tenemos, por ejemplo, a Tackleberry, ya lo hemos mencionado, que es este tipo que está obsesionado con las armas. Tanto que incluso ya en la cultura popular la película ha influenciado tanto que en Estados Unidos, en la seguridad privada, un Tackleberry, se llama Tackleberry al tipo que está flipado con las armas y con el equipo de la tecnología. Es decir, un segurata flipado es un Tackleberry. Yo he conocido algún Tackleberry, ¿eh? Sí, de estos que te dicen, no, pero es que esta arma del Call of Duty, que no sé qué, y que, ¿sabes? Sí. Entonces, por ejemplo, pues ese David Graff, que es este el actor que interpreta a Tackleberry, es uno de ellos. Y de hecho, es uno de los que ha salido en todas las películas de la saga, ¿vale? El otro que ha salido en todas las películas de la saga y que es otro de los personajes icónicos de Loca Academia de Policía es Michael Winslow. Michael Winslow, que su personaje se llama Larvell Jones y que es este señor, ¿no? Que hace... Es beatboxer y que hace un montón de efectos de sonido. Ese es como la característica particular, ¿no? De su personaje, que es capaz de reproducir un montón de cosas simplemente con la boca. Y que, de hecho, una de las razones por las que conocemos al personaje de Michael Winslow, porque, como decíamos antes, a la policía ahora pueden entrar personas diversas, pero pueden entrar personas tontas y personas no aptas físicamente. Lo que no hemos dicho es que aparentemente hay personas que pueden eludir la cárcel y meterse a la Academia de Policías. Entre ellos, el propio Mahoney y el personaje de Michael Winslow, Larvell Jones. La clave del personaje de Jones es que hace estos ruidos realistas con la boca. Claro, la razón por la que él está detenido es que él imita el sonido de una ametralladora, ¿no? Y claro, causa pánico allá donde vaya. Y luego le vemos haciendo un poco el tonto en estas viñetas también bastante curiosonas, en las que imita efectos de sonido de videojuegos, imita el efecto de sonido de una máquina de afeitar, ¿no? Y de un helicóptero. Sí, pero hasta el punto de que el personaje de Jones no estaba en el guion original, pero el director y el resto de directores de casting le vieron en una actuación y dijeron, hostia, hay que contratar a este tipo. Y luego, además, es que Michael Winslow te ahorra dinero. Porque... Sí, porque puede hacer los efectos de muchas otras cosas. Claro, hizo los efectos de las sirenas y otros efectos de sonido de la película. También los anuncios que se escuchan en la academia, pues él también, los anuncios de megafonía, él también los locutaba. De hecho, tiene un sketch tiene una escena en Spaceballs, la de Mel Brooks, la de la loca historia de las galaxias, sí, que él hace todos los efectos de sonido, y Mel Brooks contaba que gracias a él se ahorraron como no sé cuántos mil dólares en claro, el rodaje. En la loca historia de las locas guerras de las galaxias, él hace del técnico de sonido, ¿no? El técnico, sí. Bueno, técnico de radar. Sí. Y bueno, Michael Winslow además no solo es que haya salido en todas y cada una de las películas de la saga, es que también salió en la serie de animación, porque hubo una serie de animación, e incluso tuvo un personaje recurrente, o sea, un personaje principal, en la serie de televisión, uh-huh, que solo duró una temporada. Pero es el único que ha salido en todas de forma protagónica, por llamarlo de alguna manera. Sí. Le pone voz también a uno de los Gremlins en Gremlins. Sí, y hace los efectos de sonido, evidentemente, de un montón de los sonidos que hacen los monstruos estos. Y también salía en La Balántula. Bueno, La Balántula la tendremos que ver al final. Habrá que verla, aunque sea, sí, para... En fin, habrá que verla. Bueno, pues estos son... Es que sale en Sharknado 3, ojo. Sí, también. Sí. Es que tiene esta carrera. Pero este hombre, pues bueno, pues... Yo creo que este tipo ha dicho, mira, esta es mi habilidad, este es el don que me ha dado Dios. Sí. Y lo voy a aprovechar a tope. Y yo creo que es a lo que se dedica, a seguir haciendo ruidos allá por donde va, allá donde le paguen. Sí, es que es alucinante lo que puede hacer. O sea, más allá de lo que hace en esta película, que ya es... Ojo, que tiene una película que se llama Objetivo Hasselhoff. Pero esa es de las más modernas, ¿no? Sí, sí. Que tiene. Con Ken Jeong. Y David Hasselhoff. Sí, que se llama Killing Hasselhoff, ¿no? Sí. Sí, claro. Es por Dios. Autorreferencial. Tengo que ver esta película. Sí. ¿Cuánto antes? Sí, sí, ¿cuánto sí antes ya? Ahora mismo mi vida depende de que vea esta película. Hasselhoff hace del mismo. Sí. El propio Michael Winslow hace del mismo también. Qué maravilla. Sí. Qué maravilla. Bueno, pues el otro personaje que es también recurrente en toda la saga de Loca Academia de Policía es el comandante Lazard, que es George Gaines, que muchos recordarán, aparte de su papel de comandante, le recordarán porque era el padre de Punky Brewster. Y es un señor que tú le ves y dices, madre mía, este señor siempre ha sido viejo. Es que claro, es que nació en 1917 y murió en 2016 con 98 años. Madre mía, ¿eh? Vaya tela. O sea, claro. Y eso simplemente porque no llegó a mayo, que hubiesen sido 99. Claro, pero tiene una historia fascinante, Charlie, este hombre. Tiene una historia fascinante porque, claro, él nace en Helsinki, en el Gran Ducado de Finlandia, por la época, y todavía pertenecía al Imperio Ruso, formaba parte del Imperio Ruso. Claro, nació en mayo, pues todavía no había llegado a la Revolución. Claro. Esto es mayo del 17 y lo que pasa con él es que mucho antes de que migrara a Estados Unidos... ¿no? Bueno, de había, perdón, había abdicado ya el zar. ¿Ya había abdicado, sí, en marzo, el 15 de marzo, me he confundido, vale, yo. Lo que pasa es que además con la Revolución Rusa, como llevaban un calendario diferente, es como complicado seguir la línea temporal. Pero el caso es que mucho antes de emigrar a Nueva York, donde él... recibe clases de actuación en el Actor Studio, nada más ni nada menos. Vivió durante los 40 en la Francia que fue invadida por los nazis. Entonces él está en Francia durante la Batalla de Francia. Después de la ocupación alemana decide escapar a los Pirineos. Llega a España y lo detiene la policía. Es la España, además, que está bajo el régimen de Franco. ¿El régimen dictatorial fascista de Franco, quieres decir? Sí. Vale, era por aclararlo. Sí, sí, sí. Y ya sabemos que como régimen fascista, precisamente con cualquier persona que tuviera ciertas conexiones personales, pues eso estaba mal visto porque eras un rojo, un comunista o alguien que conspiraba contra este tipo de régimen, ¿no? Y en 1942 lo liberan y él lo que quiere hacer es volver a la mandanga y volver a Países Bajos, volver a Holanda y unirse a la resistencia para luchar contra la ocupación nazi en Holanda, que hablábamos de eso, ¿no? Cuando hablábamos en el episodio anterior de Verhoeven y de cómo había él también servido a las Fuerzas Armadas haciendo documentales y cosas así. En lugar de irse a Holanda, se fue a Reino Unido y allí se alistó a la Royal Netherlands Navy. Pero claro, es un señor que nace, porque en el 17, si no me equivoco, la Primera Guerra Mundial es del 14 al 19, ¿no? Hmm. Nace en la Primera Guerra Mundial y luego crece para estar envuelto en esta Europa convulsa que vive la expansión nazi, ¿no? Es un tío que es políglota, habla holandés, inglés, francés, italiano y ruso. ¿Es ruso? Sí, así que como traductor y como parte de los distintos lugares a los que los llevó el ejército, pues terminó también yéndose finalmente en 1946 a Broadway, a Nueva York. Empieza en musicales, empieza en teatro. Pero es una locura, claro. Empieza fuerte la vida de este hombre. Sí, sí, sí. Y bueno, a partir de ahí... Llegó a formar parte del Partido Demócrata. Hmm. Bueno, estuvo durante la Segunda Guerra Mundial, participó en la campaña del Adriático. Este tío llegó a sargento. Es impresionante. Y luego ya, pues bueno, ya su carrera más relacionada con las artes, pues llega a partir de que llega a Estados Unidos, de que participa en musicales de Broadway, se convierte en ciudadano americano en el 48 y comienza a aparecer en varias obras de teatro y en musicales. Y ya en los 60 es cuando comienza a flirtear con la televisión y con el cine, pero en papeles pequeñitos. Quizás antes de Loca Academia de Policía le podéis recordar como artista de culebrón en Tutsi, aquella película de Dustin Hoffman en la que se disfraza de mujer para poder trabajar como actor, ¿no? En uh-huh. este caso como actriz. Sí, también sale en películas bastante icónicas de la época, Nickelodeon, sale en lo que tú has dicho, en Tutsi, en el mismo año de Tutsi, en Dead Men Don't Wear Plaid, que no tengo ni idea de cómo se llamó aquí, pero vaya que... Doctor's Wives, es un señor que ha sido una figura bastante grande. Y a mí me hace gracia que haya terminado en una película como Police Academy, ¿no? Y no solo en una película como Police Academy, sino en una franquicia. Sí, sí, porque este salió en todas. Sí. Salió en todas el señor George Gaines. Es también uno de los actores que aparece en la primera adaptación, en la del 94 de... Los Cuatro Fantásticos. Ay, la de Roger Corman. Sí. Es cierto. Madre mía. Y esa producción independiente tan oscura y tan cutre. Sí. Magnífica, magnífica. Bueno, pues la trayectoria vital también de este hombre es impresionante. Y ya hemos dicho, o sea, murió en 2016. O sea, hace relativamente poco. Sí, pero yo qué sé, es que pasar de la serie esta de The Alfred Hitchcock Hour... a Empire, Bonanza, la Misión Imposible original, Hawaii 5-0, Columbo. 5-0, coño. 5-0. Hawaii 5-0. Ya está. Otra vez. Otra vez con esto. Pero eso, que es un señor que, madre mía, qué vida, ¿no? Y bueno, este es además... Yo creo que, bueno, Loca Academia de Policía, la primera, sienta las bases para todo lo que es la saga. Y es una saga donde todos los personajes tienen una personalidad muy definida. Sí. Mahoney es el juergas, es el bromista y es el guapo, el protagonista, digamos, ¿vale? Aunque luego realmente haya personajes que molen mucho más. Jones es el de los ruditos, Tackleberry es el flipao. Y luego tenemos al comandante Lazar, que no se entera de nada. Claro, lo hablábamos un poco antes, ¿no? Con esta imagen de señor mayor, no sabemos si hace de señor que es tonto directamente, que no sabe cómo ha llegado a ser comandante, o directamente ya está siendo afectado por la edad y como que se olvida de las cosas y no sabe. Y nadie ha sido capaz de darse cuenta. Sin embargo, tiene una de las escenas más graciosas de toda la película. Uh-huh. Vamos a escuchar, aunque realmente la gracia está en verla porque es tremendamente visual por las caras que precisamente pone George Gaines. En primer lugar, quiero decirles cuánto siento que no todos hayan podido venir. Pero a los que están aquí, creo que esta proyección les resultará interesante y muy, muy estimulante. ¿Quieren apagar las luces? En esta primera día... positiva... ven algo muy interesante. El edificio principal. En la segunda... vemos... otra vista... de él. Ay, madre, no lo podían creer. Contemple esta por un momento sin comentarios. Ay, creo que habla por sí misma. ¿Quieren encender ya la luz, por favor? Bien. Espero que todos lo hayan pasado tan bien como yo. Y ahora vamos a comer. Incluso fumar un cigarrillo. Claro, esta escena, lo que ocurre es que Mahoney trata de esconder a una prostituta que le han metido en su habitación porque le quieren echar. Y el único sitio donde encuentra para esconderse es en un atril, justo cuando Lazar va a hacer esta presentación. Y como el propio Mahoney no tiene dónde esconderse, se esconde también debajo. La prostituta piensa que a ese hombre es al señor Lazar, cuando se acerca, es al que hay que hacerle el servicio, y mientras está haciendo la presentación de las diapositivas, pues le comienza a hacer una felación. Aparte de las caras de este hombre, de las caras que va poniendo Lazar durante toda la escena, la mayor gracia está al final, cuando se da la vuelta y ve que el que sale del atril es el Mahoney. Propio Mahoney, sí. Y esa es una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque se atreven con esa broma, ¿no? El propio comandante se da la vuelta, lo ve salir a Mahoney, como que niega con la cabeza, como decepcionado, medio asustado también. Pero claro, toda la película el comandante se tiene que haber quedado pensando, hostia, es que Mahoney me ha comido la polla. Sí, totalmente. Y luego esa escena regresa al final, porque luego al final de la película el que es víctima, entre comillas, de esta prostituta es el propio Mahoney, como parte del comandante. Pero hubiese sido muy gracioso que el comandante le hubiese puesto, por ejemplo, a un tío, o que de pronto fuera el propio comandante. Claro, hay un momento también al final de la película que, claro, que de repente vea que Mahoney está con el interés amoroso de esta película, que es Kim Cattrall, de la que ya hablamos en su momento cuando hicimos el programa sobre Golpe en la Pequeña China. Y claro, los ve a los dos de uniforme besándose. Dice, oiga, ¿qué están haciendo ustedes? Luego, cuando ve que son Mahoney y Kim Cattrall, dicen, ah, bueno, entonces sí. Claro, la peli, estamos hablando de 1964. Hay mucho humor de jajaja, ja, ja, maricones. Sí, o sea, el perro que aparece al principio, le llaman princesa, pero es un perro, y que está salido y que se monta la pierna del azar, llega el teniente Harris, coge al perro, le dice, no, es que le dice el recluta, no, es que este perro es mío. Dice, no, pues se va fuera por maricón. Tiene estas cosas más, y bueno, y luego quizás uno de los grandes gags que ha traspasado, bueno, primero porque se ha repetido en todas las películas, prácticamente todas, no recuerdo si en la de Moscú también. Sí, yo creo que en todas salen los chicos de esta discoteca, ¿no? Lo que sucede en la película es que Mahoney está preparando una fiesta que evidentemente va en contra de las reglas de disciplina que tienen en la Academia de Policía. Y como Harris quiere verlo fuera de la Academia de Policía, le encarga a estos dos otros cadetes, a Blanks y a Copland, que sean topos y que averigüen qué coño está pasando con la fiesta para encontrar una excusa con la que echar a Mahoney de la fiesta. Estos dos tíos presionan a Leslie Barbara para que vaya a averiguar donde vas a usar la fiesta. Leslie Barbara, que es otro de los reclutas, que bueno, es el típico tío con el que se mete todo el mundo, pero luego se hace fuerte gracias a que se hace policía. Y claro, y es que además es el gordo. Sí. O sea, hay que tenerlo porque es el gordo. Y porque hace gracia que un señor gordo no se sepa defender. Pero y luego ya no aparece en la secuela, pero estoy seguro de que en la secuela hay otro gordo. Pues sí, ahora luego si quieres cuando te hable de las secuelas. Sí. Pero la cosa es que, claro, Mahoney, que es un listillo, despista totalmente a Bárbara y le dice, sí, mira, la fiesta va a ser en este bar que se llama Blue Oyster y va a ser de tal hora a tal hora. Y The Blue Oyster es una discoteca gay. Claro, y el The Blue Oyster, la ostra azul, se ha convertido desde entonces en un bar icónico. O sea, cuando tú dices, es que vas a ir a la ostra azul, ya sabes lo que quieres decir. De hecho, vas a ir a que te den por detrás. Claro, y además es un bar de ambiente gay, pero encima de gente, o sea, de una cosa, de una estética muy específica. Sí, de gente a la que le gusta el cuero. El cuero y las cadenas, claro. Y todo el mundo que escucha de repente esta canción lo asocia inmediatamente con la ostra azul, porque cuando llegan Blanks y Copeland se ponen a bailar esto con los que están allí. El gag recurrente en todas las películas de Loca Academia de Policía es el bar, la ostra azul, y que suene esta canción, porque justo cuando entran estos dos reclutas tiene que sonar suenan otras canciones, pero hay un momento en el que les cogen y bailan esto, y desde entonces en todas las películas de Loca Academia de Policía en el que sale el bar La Ostra Azul, sale y suena esta canción, que encima luego hizo su versión Georgie Dan con el bimbo. Hostias. Claro, este es el bailemos el bimbo. Pero claro, es una de estas cosas que ya es cultura, ha formado parte de la cultura popular. Sí. Señores de cuero bailando entre ellos y que suene el bimbo dentro del bar La Ostra Azul. Sí, y yo no voy a negar que es una escena graciosa, en plan, sí, te he despistado y te he mandado a una discoteca gay, pero el humor de maricones es una cosa que ya chirría. Sí, pero claro, y en la época me sorprende bueno, no me sorprende, pero el éxito que tiene este tipo de humor todavía, ¿no? Lo que sí que me choca ya de manera bastante más frontal es diálogos más casuales, en donde esto se suelta ya no como parte de humor, sino como parte de diálogo más mundano y común. Hay una escena en la que Hightower va y despierta a Mahoney porque están pasando por diferentes pruebas, ¿no? Y van a tener la prueba de conducir el coche de policía. Sí. Y Hightower está asustado porque él no sabe conducir, no ha conducido en su vida, es un hombre enorme que apenas cabe en los coches, y va y despierta a Mahoney. Y Mahoney despierta y le dice, nada, es que dormir es para maricas. Sí, bueno, a ver, la homofobia en estos años estaba muy normalizada incluso en el lenguaje, sin que luego realmente fuese una homofobia como tal, como a ver cómo lo explico. Sí, que esas cosas estaban tan normalizadas que esto no es visto con malicia. Claro, es para maricas y a lo mejor es una persona, es una forma de hablar, no digo que esté bien ni mucho menos, pero que estaba normalizado de esa manera, sin necesidad de que luego, pues hombre, si había dos personas del mismo sexo que tenían relaciones, pues tampoco pasaba nada. Pero sí que había esa, ¿cómo decirlo? Esa, no sé cómo explicarlo. En fin. Bueno, sí, es un punto ciego que tiene esta época. Hombre. Es un punto ciego que no se tiene en cuenta, claro. Más allá de lo normal es hombre mujer, entonces lo gracioso es lo que está fuera de la norma y por lo tanto los chistes van a ir de a ti te gusta un tío, te he visto la mamada te la ha hecho un tío y por eso es gracioso. El propio Lazar, cuando la escena que contábamos antes, cuando ve a dos reclutas y dice, pero ¿qué están haciendo? Y luego cuando ve que son chica y chico, dice, bueno, entonces nada, entonces está bien. Sí, y hay una cosa muy sutil que a mí me hace mucha gracia porque me gusta mucho el humor que tiene que ver con doble sentido en diálogo y que tiene que ver con lapsus freudianos del tipo cuando es el corte que hemos estado escuchando, ¿no? Creo que el primer corte que has puesto, cuando uno de los capitanes está quejando del tipo de gente que está llegando en el nuevo programa de la Academia de Policía y diciendo, es que antes la gente que estaba aquí tenía, no sé cómo lo dirán en español. Aquí lo llamaron braulios, pero realmente era como tenían cojones. Claro, en inglés es tenían Johnson, que es directamente una alusión a tenían polla. Sí. Es como tenían polla, la gente tenía polla. Con lo cual estaba mal que personajes como el de Kim Cattrall llegue a la Academia de Policía, ¿no? Y dice, esto estaba lleno de Johnsons. Y el propio comandante dice, Sí, esto era un, esto estaba lleno de Johnsons. ¡Qué vista más bonita! Sí, el propio Lazar lo dice, claro, como tiene ese humor, la película tiene ese humor también tan visual, el propio dice, claro, sí, era un espectáculo magnífico. Pone cara como diciendo, joder, madre mía, este hombre. Y luego se miran entre todos como, ¿qué acabas de decir? Claro, sí. Entonces es un poco eso, pero bueno, también es cierto que bueno, tampoco es cuestión de ponernos a juzgar la película hoy día, que han pasado tantos años. O sea, en aquellos años esto era medio normal, no estaba bien, pero era, no, claro, era esto lo normal. Eso se refleja luego en el éxito que tiene en taquilla, en el gran impacto cultural que ha tenido, claro. Porque todo hay que decirlo, esta película, por ejemplo, a la crítica no le gustó. La cuestión es que, como siempre, la crítica no decide si una película tiene éxito o no, y de hecho no debería suceder así tampoco. Pero no gustó. Y desde entonces el de los ojos más críticos y dentro de la propia comedia siempre ha servido como cosa que referenciar, pero también se ha convertido como en una broma en sí mismo el hecho de referenciar cosas de Police Academy, al menos. Y eso, producto de la época, prueba que no era conflictivo en la época, el éxito que tuvo y la acogida que tuvo. No quiere decir que, claro, ahora nosotros viviendo en 2018, digamos, hey, esto... 2019 ya, 2019, perdón. sigo dormido. 2019, digamos, esto es bastante chocante y esto es bastante problemático y esto es bastante moralmente reprensible. Pero es que a la gente le molaba. Claro, así como a la gente le molaba el humor de Porky's, así como a la gente le molaba el humor de Animal House, no, así como a la gente le molaba el humor claro, de... Claro, pero ojo, a mí, por ejemplo, me pasa. Obviamente, ahora lo ves con otro punto de vista, es lógico, pero a mí me pasa, por ejemplo, a mí me gusta el humor de Porky's, me gusta el humor que tiene la saga Loca Academia de Policía, igual que me gustaban las películas del destape de Fernando Estés y Pajares. Claro. Pero porque todas son, al final, hijas de su tiempo. Obviamente, sí, pero hay cosas que las ves ahora y dices, pues, claro que te chocan y dices, buah, esto en su momento estaba bien y ahora no tanto. Sí, sí, sí, creo que en eso tienes razón, pero, por ejemplo, es una película, Loca Academia de Policías, que yo seguía viendo de niño, porque la ponían en la tele, así como ponían en la tele la serie de televisión, que ya es del 90 y algo. 97-98, que solo tuvo una veintena de capítulos. Pero claro, ponían las películas y yo las veía con mi padre. Y todo aquello con lo que mi padre se reía, yo entendía que, claro, ¿cómo coño no va a ser gracioso ser maricón? Claro. Entonces, lo que sí me entiendo incluso que haya pasado es que las nuevas generaciones ya no entienden este humor como un humor guay, y Police Academy probablemente caiga en ese grupo de comedias de los que ya no se hable, ¿no? Porque inevitablemente trae todas estas cosas de, sí, bueno, pero es que ya no es tan... Claro. Gracias. No, pero es lógico. O sea, no pasa nada porque te puedas reír ahora con este tipo de comedias, pero tú mismo sabes que obviamente no es el tipo de humor que se podría hacer ahora, no porque nadie te lo impida, sino porque la sociedad ha ido para adelante. A mí me hace mucha gracia cuando lees a esta gente que se indigna y dice, no, es que esto ya no se podría hacer ahora, y lo dicen con indignación. Y digo, bueno, pues no es que no se pueda hacer, claro que se puede hacer, pero obviamente no vas a verlo de la misma manera, ni lo vas a disfrutar de la misma manera. Claro, y va a haber porque gente... Porque tú sabes que no es... eso ya no es gracioso. Claro, y va a haber gente que te critique con total justicia, vaya, y te vas a tener que atener a esas consecuencias, y no va a ser en ningún momento censura. Es que si la sociedad ha cambiado... Eso quiere decir que tú también puedes cambiar un poquito, más allá de tus expectativas de humor de los 80. ¿No? Claro, pero también hay mucha gente que confunde la crítica con la censura. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que son cosas totalmente distintas. Igual que en su momento, Loca Academia de Policía y este tipo de películas también estuvieron sujetas, no a la censura, pero sí también a la crítica. Y también habría en su momento gente, por ejemplo, de la comunidad homosexual que seguramente también criticó este tipo de chistes. Sí, bueno, este tipo eso de seguro. Eso seguro. Lo mejor simplemente lo vieron como algo humorístico y dijeron, bueno, tampoco es para tanto. Y no solo eso, sino que, claro, hablamos de los chistes de homosexuales y los chistes de maricas porque son como lo que más presente está, pero es que Police Academy es una película que no se corta. Es una película que empieza diciendo, se ve que hay un montón de... No sé, ¿cómo lo dirán en...? Aquí en español era, no vamos mal de morenos. No vamos mal de morenos. En inglés es spades, refiriéndose a gente negra también. Que no es del todo despectivo, pero sí que es un poco como los negritos estos, ¿no? Claro, pero bueno, lo ponen en boca de un personaje que es odiable. Y lo ponen en boca de gilipollas. Todos claro. en esta película son un poco imbéciles. Sí. No, pero bueno, por ejemplo, la película sí que va en contra de ese racismo. Porque, de hecho, a Bubba Smith, el personaje de Moses Hightower, le terminan echando de la academia por volcar un coche con uno de estos racistas. Porque se mete con el personaje de Hooks, sí, que también es negra. Y entonces, pues bueno, pues digamos que eso... La sociedad ha ido avanzando, sí, ha avanzado, sí. Pero no tanto. Sí. Y bueno, ahora que hablabas de Hooks, creo que podríamos también comentar un poquito más. ¿Quién es Hooks? Hooks, bueno, Hooks es la actriz Marion Ramsey, y el personaje que hace pues es una chiquilla tímida que habla así, pero que quiere ser policía. Y tiene esa vocecilla porque se inspiró en la voz de Michael Jackson, ¿no? Con lo cual, básicamente, su personaje es un poco parodia de... Pero claro, desde la primera vez que la ves, hablábamos de que no hay arcos de personajes ni hay narrativa, pero desde la primera vez que la ves y es Harris el que le dice, hey, ¿por qué está usted aquí, cadete? Y ella le dice, porque quiero ser oficial de policía. ¿Qué? No la oigo. Porque quiero ser oficial. Y ya sabes que la resolución de su personaje va a ser que se pueda liberar de esa timidez, ¿no? Que pueda ser la tía que grita, ¡eh! Arriba las manos, ¿no? ¡Escoria! ¡Escoria! Sí, hay varios personajes que tienen un crecimiento durante la película. Algunos no, están ahí simplemente para la comedia, digamos, pero por ejemplo, el personaje que decías antes, Leslie Bárbara, el gordito, bueno, pues pasa de ser un tipo que se mete con todo el mundo, a darle una paliza a los matones, sí, que luego resulta que les pilla pensando que estaban saqueando una casa y lo que estaban era de mudanza. Les mete una paliza y dice, y ahora devolver esa televisora a sus dueños, pero es que es nuestro. Sí, que comulga un poco con la primera escena, con la escena que abre la peli, que es el propio Tackleberry, ¿no? Cuando todavía no ha entrado a la academia, que es un guardia de seguridad y está avanzando por los pasillos oscuros de un edificio que es como también un complejo de apartamentos y entra a disparos a uno de los apartamentos y es su propia familia y amigos que le han hecho una fiesta. Una fiesta sorpresa porque se apunta a la academia. Claro. Y el propio Mahoney, que él no quiere entrar en la academia, le meten para evitar que vaya a la cárcel, porque además el policía que le ayuda a entrar fue amigo de su padre. Y él, Mahoney, durante toda la película, busca todos los medios posibles para que le expulsen. Pero claro, hay un momento en el que él descubre que a lo mejor se quiere quedar porque Mahoney descubre el amor. Se enrolla con el personaje de Kim Cattrall. Hablemos de su relación con Kim Cattrall. Antes vamos a escuchar el audio que supone el... ¿El momento en el que se conocen? No, el momento en el que Mahoney cambia de opinión. Ok. Oiga, Mahoney. Quisiera pasarme este mes rompiéndole en pedacitos. Pero no lo haré. Porque usted es malo. Es malo para la moral, Mahoney. Sí, sí, tiene el aspecto de una mosquita muerta. Pero a mí no me la da. No, no. Usted es el diablo. Está podrido hasta el tuétano y está destruyendo mi posibilidad de instruir a algunos hombres que podrían convertirse en buenos policías. Estoy de acuerdo, señor. No hago más que decírselo. Me pone enfermo. Gracias, señor. Pongo enfermos a todos. Voy a coger este teléfono y voy a llamar a su amigo el Capitán Red. Y usted me ayudará a convencerle de su terrible equivocación. Estupendo, haré lo que pueda. No le quepa la menor duda. Sí, es la academia. Quiero hablar con el Capitán Red. Red. Muy bien. ¿Capitán Red? Sí, señor. En este momento, señor? Mahoney ve a Kim Cattrall vestida de cadete de policía con esos shorts ochenteros. Y claro, de la Academia de Policía. se le pone el nardo caballero. Siento molestarle, señor, pero su amigo Mahoney quería hablar con usted. Un momento. ¡Mahoney! ¡Mahoney! Oh, hola, Capitán Red. ¿Puedo irme de aquí? ¿No? Gracias. Lo intenté. ¿Capitán Red? Sí, gracias, señor. A sus órdenes. No sé lo que pretende hacer. No sé por qué está aquí. Pero usted no será policía mientras yo viva. Si no tengo interés. ¡Levanta el culo de mi mesa y fuera de aquí! Mahoney. Ya se lo dije una vez. A mí no se me jode. Hombre, a lo mejor se encuentra con la mujer adecuada y resulta que sí. ¡Lárgase de aquí fuera! Son estas salidas las de Cary Mahoney. Y este es el momento en el que dice, bueno, pues a lo mejor me quedo. Porque es que, oye, porque me gusta Kim Cattrall. Aquí la está mirando, ¿no? Por la ventana, ella le mira de vuelta, le empieza a hacer como saluditos, empieza a modelar para él. Porque la primera vez que se conocen, él finge ser un oficial, ¿no? Y le saca el número de teléfono. Le pide que le muestre los muslos. Entonces él esperaba con ansias esta escena en la que ella apareciera con pantalones muy cortos sobre, y claro, es que estamos hablando de Kim Cattrall con qué, 27 años como mucho por ahí. Y madre mía, luego se encuentran en persona y ella le describe cómo son sus muslos. Y finalmente vemos esta escena en la que ya aparece con pantalones cortos. Es como la evolución. Esa es la única evolución que tiene esta relación, porque desde el principio, para lo que sirve el personaje de Kim Cattrall es... 27, 28 años tenía. Sí. Por cierto, lo comentaríamos en su momento, pero me acabo de acordar. Kim Cattrall, nacida en Liverpool, England. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A tope con el Liverpool. A tope con el Liverpool. Hombre, ya... ¿Tú crees que va a ganar la final? Ojalá, porque el Tottenham no me cae nada bien. Y sin embargo, el Liverpool sí. Es que a mí me gusta mucho Pochettino. Pero Pochettino, ¿qué le veis a Pochettino? Yo qué sé, a mí me cae bien. A mí me cae bien. Yo es que de repente Pochettino ahora es. Uff. Claro, como eliminó a Guardiola, a todo el mundo le cae bien. Hombre, no, ganó la Liga hace unos años, él solito. Es el deseado del madridismo de hace tantos años y por eso ya no es tanto por él, que a mí Pochettino me puede, como persona y tal, me puede caer bien, pero la prensa mamadora del movimiento da tanto la turra con Pochettino. Da mucho la turra. Entonces, y a mí es que además siempre me ha gustado el Liverpool. Independientemente. Yo tengo el corazón un poco dividido, porque me cae muy bien el Liverpool, me gusta muy bien el fútbol de Liverpool. Es como el equivalente del Atleti en el fútbol de Reino Unido, porque es como el equipo que parece que está a punto de lograr algo y luego pincha. Sí. Justo. ¿Qué te voy a contar a ti? ¿Verdad? ¿Qué me vas a contar? Sí. Pero a tope con el Liverpool. Sí, pero estoy como dividido. Estoy como dividido. Bueno, Kim Cattrall también había salido en Porky's en su momento, ¿eh? Sí, en el 81. En la primera película de Porky's. Sí. Que hacía de profesora de educación física. De educación física, sí. Y claro que se folla uno de los... De los profesores. De los profesores, sí. Pero bueno, la evolución que tiene esta relación es esa, muy simple, muy superficial, porque lo que estaba diciendo es que su personaje solo sirve para ser este caramelito para los ojos, ¿no? Y el interés amoroso de Mahoney. Porque, por otro lado, y esto de esto sí que hablábamos al principio, estos personajes son introducidos todos con su propia escena, ¿no? Pero que luego su trasfondo o su posible evolución se omite. Ella es una chica que llega acompañada por su madre, que le cuestiona el tema de, oye, ¿pero tú por qué quieres ser policía? Y, si tienes dinero, si eres rica. Tienes dinero, que es como te dejan entender que ella es como una chica mimada, ¿no? Y una chica que podría no trabajar incluso. Pero ella quiere las cosas nuevas, ella quiere la novedad, ella quiere la emoción de ser una oficial de policía. Y luego es que lo logra, sin más. Entra, enamora a Mahoney y logra ser... Bueno, hay un momento cuando se está enrollando con Mahoney en la fiesta en la playa. Sí. Dice, ¿pero por qué te quieres hacer policía? Y ella le dice, porque me gusta vestirme de hombre. Porque me gusta vestirme de hombre. Y Mahoney le dice, ah, mira tú, a mí también. Sí. Estas cosas. Pero bueno, decimos que realmente la película no tiene un hilo conductor, más allá de todas estos gags. Sí lo tiene, pero es muy, muy fino. Todo explota, digamos, cuando comienzan unos disturbios en la ciudad, por culpa, además, una cosa muy tonta, y además de un personaje del que no hemos hablado en ningún momento, que es Flacker, el señor Flacker, que es un tipo que es gafe, o sea que... Causa accidentes allá por donde vaya, sí. Flacker. De hecho, la mañana en la que él decide apuntarse a la Academia de Policía, su mujer va por la puerta, ¿no?, rogándole, no te vayas, no te vayas. Y cuando se gira en varias ocasiones, le dan el abdomen, un golpe con la maleta, le da con la puerta en la cara. Y luego se la lleva porque su mujer no quiere que se vaya, está muy preocupada por él. Tanto así que le persigue a pie cruzando todos los jardines de ese suburbio. Y llega a colgársele del capó. Sí, señor. Y se la lleva por ahí por la autopista. Porque cuando se nos presenta el personaje de Kim Cattrall, por la ventana puedes ver todavía el coche de este tío yendo por la carretera y su mujer encima del coche. Pero claro, es un señor que es proclive a los accidentes. Hay una escena en la que accidentalmente tira por las escaleras a Lavelle Jones, ¿no? Y Lavelle Jones hace los soniditos estos de Pac-Man. Sí, de cuando matan al Pac-Man. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Él está yendo con el vehículo de policía, ¿no? Y tira una manzana por la ventana. Le da en la cabeza a alguien, ese alguien se piensa que es otro tipo, el que va comiendo manzanas, el que se la tira de la cabeza, y se empiezan a hostias. Pelear. Sí. Y se empiezan a pelear, pero es que después también tienen una movida con los televisores, alguien le cae un televisor y de pronto dicen, ¡ah, el televisor es gratis! Y empiezan los disturbios, gente rompiendo escaparates de tienda, gente dándose de hostias entre ellos. Oye, hay una cosa curiosa, y es que esa escena del principio en el que Flacker va conduciendo el coche con la mujer encima, se repite en Loca Academia de Policía 3, pero al revés, porque es la mujer la que decide apuntarse también a la academia y él lo quiere impedir. Y parece ser que es exactamente igual. Ella conduciendo y él encima del coche. Pero bueno, claro, al final lo que, digamos, desencadena que todos estos personajes se relacionen entre ellos, uno con todo lo que han aprendido en la academia, son estos disturbios, ¿no? Y tienen que salvar la ciudad de estos criminales. Y al final, bueno, pues entre unas cosas y otras, cada uno a su manera, en unos casos la lían más, pero en otros casos al final lo consiguen. Apaciguan la ciudad y acaban con los disturbios y claro, luego al final pues se gradúan con honores. Y ahí termina la peli. Y ahí termina la peli. Por eso, la peli, lo que decimos, no tiene nada más que, bueno, tiene ese final, esos últimos minutos donde vemos a todos en acción, donde todos tienen la ocasión de lucirse, que ahí es donde vemos que Bárbara pues se encuentra con los matones que la han estado puteando y tira de porra y se lía hostias con todos. Sí. Vemos a Hooks que por fin hace uso de la autoridad. Utiliza ahí su voz y le dice, ¡suelta el arma, pedazo de escoria! Etcétera, y bueno. Y vemos al propio Mahoney convertirse en policía, en ¿verdad? Este héroe. En héroe, en el héroe del día. Sí, que además rescata precisamente a Harris. Sí, a Harris que le ha cogido pues uno de los punkies que hay por ahí o lo que sean. Sí. Se ha hecho con las armas de los dos cadetes de los malos, digamos, y la lía parda. Y luego ya está. Y ya está. Y se gradúan. Honores, les dan los reconocimientos, ¿no? Y tenemos la segunda parte de este gag, sí. Esta vez en el atril, cuando se sube al propio Mahoney, le espera una sorpresita. Sí, pero bueno. Hay una cosa de la que no hemos hablado apenas. Estamos siempre mencionando a a Harris. Sí. Pero, claro, no hemos hablado mucho de él. Y yo creo que es importante porque en todas estas películas, por ejemplo, en Desmadre la Americana tenías el personaje del decano, en Porky's tenías al propio Porky. En todo ese tipo de comedias americanas siempre tiene que haber la figura del malo, del hijo puta, uh-huh. el que va a putear al reparto, a los héroes. Y en este caso es el teniente Harris, que es un señor, G.W. Bailey, que también ha tenido una carrera prolífica durante los 80, por ejemplo, aparte de salir en las Loca Academia de Policía, también salía en la serie Hospital. Llegó a salir incluso en Cortocircuito, en la primera película de Cortocircuito. Y bueno, es un señor ya mayor, pero últimamente, en los últimos, pues a lo mejor, ¿cuántos? ¿10 años? No, más incluso. Desde 2005 a 2012 comenzó a salir en la serie The Closer, uh-huh. que era aquel procedimental. Sí. Pues, fíjate, 7 años. Y luego, desde que finalizó The Closer hasta el año pasado, ha estado haciendo el mismo personaje en Major Crimes, que era el spin-off. Sí, este teniente Louis Provenza. Sí. O sea, que este hombre, bueno, también no ha dejado de trabajar, sobre todo en televisión. Yo me acuerdo de que salió en Nip Tuck, en un par de episodios. Pero sí, no ha dejado de trabajar nunca. Fíjate, ¿no? Ha salido en películas que ya hemos mencionado aquí, por ejemplo, en La Ratera, esa que hemos mencionado antes de Whoopi Goldberg, pues también salía G.W. Bailey y en Cortocircuito. Y ocurre una cosa muy curiosa. La gente siempre asocia al teniente Harris con Proctor, que era este palmero que él tenía, que era el que le hacía el trabajo sucio y tal. Y siempre lo asocian. Y sin embargo, no llegan a coincidir, yo creo que hasta la cuarta película. ¿Ah? Porque Proctor sale en Loca Academia de Policía 2 por primera vez y hace prácticamente el mismo papel de palmero, de baboso, uh-huh. de chivato, pero para el capitán, para el malo, para el hijo puta, digamos, de esa Loca Academia de Policía 2. Ajá. Sí, a mí lo que me llama la atención no es... el tema este de que su larga carrera de televisión también ha pasado por... creo que antes la llamabas Hospital, a MASH, ¿puede ser? No, St. Elsewhere. Ah, St. Elsewhere. Sí. Vale. Pero es que claro, él hace del sargento Luz de Rizo en MASH. También. Que también estuvo bastantes años allí en ese papel. Y se ve que le mola y que le ha tenido cariño suficiente a la franquicia como para quedarse al menos hasta la séptima película. Hay planes de hacer una octava. Hay planes de hacer una octava que no tengo muy claro si en manos de quién está, ni si van a hacer un remake, si van a hacer un reboot. Vamos a hablar de Porque sé que está Key & Peele involucrado. Sí. Mira, vamos a hablar un poco del tema de las secuelas. Porque claro... Hemos dicho que tiene un montón, en concreto 7. Sí, porque, 7. Pero el propio productor, Paul Maslansky, dijo una vez que él pensaba en una saga de 10 películas. Pero es que, madre mía, el universo compartido. Claro. el Polish Academy Cinematographic Universe. Sí. La verdad es que de todas las películas, yo creo que hasta la cuarta más o menos están bien. La quinta, que ya, por ejemplo, ya no sale Mahoney, y es la que transcurre en Miami. Sí. Esa tiene algún gag que no está mal, pero bueno, a partir de ahí es donde ya va totalmente en picado, teniendo en cuenta las que son estas películas. Loca Academia de Policía 5, Operación Miami Beach. Sí, que ahí ya no sale Mahoney, pero el que hace un poco el papel de Mahoney es el sobrino de Lazard. Uh-huh. La última película de Loca Academia de Policía es Misión en Moscú y es del 94. Del 94, llega 5 años después de la predecesora de la sexta ciudad sitiada. Y luego tiene una serie de animación de 2 temporadas, 64 episodios, de 1988, que creo que prácticamente todo el reparto le puso voz a aquella serie. Una serie de imagen real en el 97, solo una temporada, y tiene incluso por tener hasta una atracción en el Parque Warner, que es un espectáculo de especialistas que está muy bien. Sí, además, esto hablando de la serie de imagen real, ¿no? En los finales de los 80, 90... se hacía mucho lo de adaptar a televisión muchas de estas películas, ¿no? Así que, y de hecho es por lo que yo recuerdo Loca Loca Academia de Policías por la serie de televisión, más que por las pelis, porque recuerdo ver la película, pero lo que más recuerdo es haber visto esa temporada, cuando, ya te digo, cuando yo probablemente no tenía edad para verla. Vale. Tú has hablado ahora de lo del reboot. Bueno, efectivamente, durante muchos años se ha hablado de hacer un reboot, pero lo último que se ha sabido sobre esto es que efectivamente el dúo cómico Kay and Peele estaba detrás del proyecto. Esta gente es un dúo que tuvo un programa de sketch en Comedy Central durante unos años. Si estos días habéis visto el vídeo viral de Detective Pikachu bailando, la coreografía de ese vídeo está inspirada en un sketch de esta gente. Era uno en el que hacían de profesores de aerobics. Bueno, sí. Y cuando hablamos de este dúo estamos hablando de el actor Keegan-Michael Key, que ha aparecido en muchas comedias, por ejemplo en la última temporada de Parks and Recreations, en programas como Mad TV. Sí, y ahora en Netflix tiene esta serie que se llama Friends from College. Y más que todo, a ver, es conocido por sus imitaciones en este programa de sketches que tiene con Jordan Peele, que ya hablaremos un poquito de Jordan Peele. Ahí va. Pero tiene una imitación, por ejemplo, no es una imitación, es un personaje que él creó que era el traductor enfadado de Barack Obama. Y mientras Jordan Peele imitaba a Barack Obama, que siempre tiene estas pausas tan diplomáticas, este vocabulario tan, tan moderado, ¿no? Salía su traductor enfadado que decía las cosas como realmente se tenían que decir. Y lo llegaron a invitar a la Casa Blanca en una de estas cenas de corresponsales para que fuera el traductor del verdadero Barack Obama durante su discurso en el último año de su administración. Y es eso, es una persona como muy talentosa, pero que ha quedado un poco en la sombra por el éxito de Jordan Peele. Claro, porque Jordan Peele es el director, ahora es uno de los directores de cine de terror de moda con Get Out o Us, o incluso la nueva versión de la serie de Twilight Zone. Sí. O sea, Jordan Peele ha redirigido un poco su carrera. Ha pasado de ser actor a dirigir este tipo de películas y es donde está triunfando. Sí, Get Out llegó a estar nominado al Oscar. Él ganó el Oscar a Mejor Guión Original por Get Out, Déjame Salir, aquí en España. Este año estrenó Nosotros y Nosotros también ha sido recibida probablemente incluso con más entusiasmo que Déjame Salir. Ya veremos si es correspondido por algún tipo de premio más adelante. Es el presentador, productor y guionista de muchos de los episodios de esta nueva versión de The Twilight Zone. Ha hecho una serie de antología también para YouTube que se llama Weird... creo que se llama Weird TV o Weird Reality, que son distopías con tono humorístico muy, muy, muy ácido. Vamos, que el tío lo está petando haciendo cosas. Tiene su propia productora que se llama Monkey Po. ¿Se me oye bien, por cierto? Sí. Vale. Es que acaba de cambiar el modo en que yo me escucho aquí en los cascos. Pero es eso, ¿no? Que ellos dos juntos tienen esta película también que es un poco parodia de John Wick, que se llama Keanu. No sé si te acuerdas. No la conozco. Que no la he visto, pero fue promocionada como el John Wick de Key and Peele, porque también tienen que recuperar un perro. Tienen que o recuperar un perro o vengar la muerte de un perro que se llama Keanu. Me suena ya un poco más. Sí, y la conexión evidente, ¿no?, del nombre Keanu con el protagonista John Wick. Y es que tienen sketches de su programa Key and Peele que son espectaculares. De hecho, el propio sketch del aerobic es humorístico, pero es bastante chungo. O sea, se nota que Jordan Peele lo escribió porque es bastante chungo. Sí, ¿no? Es que le siguen dando malas noticias, puede ser, por el pinganillo y siguen bailando. Dice, sigue bailando. Y le van pasando carteles. Son dos profesores de aerobic que están en directo en la televisión y mientras a uno de ellos le van pasando carteles diciendo tengo que contarte una cosa, pero sigue bailando porque estamos en directo. A tu familia la ha atropellado un conductor y se ha dado a la fuga. Está muy mal, está en el hospital. Tu hija iba con ella. Sigue bailando. La policía quiere saber si crees que conoces a alguien que pueda haber estado detrás, alguien que te quiera hacer daño. En fin, es bastante, bastante chungo. Está en YouTube, lo podéis buscar. Bueno, yo creo que podemos ir terminando, porque no hay mucho más que contar ya de Loca Academia de Policía, pero sí que me gustaría contarte sobre las secuelas bastardas de Loca Academia de Policía. Cuéntame un poquito. Porque esto es un fenómeno que se dio quizás en otros países, pero aquí en España se dio, y era que se aprovechaban de la fórmula de Loca Academia de Policía, o mejor dicho, del título, y surgieron un montón de películas en las estanterías de los videoclubs donde sus títulos, en sí, válgame la redundancia, empezaban por Loca Academia de, ¿vale? Algunas ni eso, o sea, existió una tal La Otra Academia de Policía, que en realidad era una película italiana del 81, es decir, anterior a Loca Academia de Policía, pero que con el éxito de Loca Academia de Policía se volvió a distribuir con este título. Y era una película italiana que originalmente se llamaba I Carabinieri. I Carabinieri. Sí. Había otra película italiana del 82 que se llamaba Vigilantes y Vigilantas, pero con el éxito de Loca Academia de Policía, se volvió a redistribuir años después como Loca Academia de Vigilantes. Había algunos que tuvieron un poquito más de motivo para volver con esa fórmula, la fórmula de Loca Academia de Policía. Por ejemplo, Neil Israel, porque es uno de los guionistas. Y se aprovechó de esa fórmula con la comedia Moving Violations de 1985 y Combat High del 86. La primera transcurría en una autoescuela, y aquí la tradujeron como Locademia de Conductores, como tú decías que en Latinoamérica se decía Locademia, pues aquí sí. Hicieron lo mismo, Locademia de Conductores, y Loca Academia de Combate, que era la que transcurría en una escuela militar. Sí, justo yo había hablado de esa, ¿no? Uh-huh, sí. Combat Academy, que Combat High, tiene una de las primeras apariciones de George Clooney en el cine. Hubo muchas más. Había una que era Loca Academia de Maleantes 1. Que esta tiene delito porque le pusieron el 1 como esperando que hubiera más. Y no hubo. Estuvo también Loca Academia de Reclutas. Esta es del 86. Es una película que fagocita directamente todo lo que tenga que ver con la Loca Academia de Policía original, porque también va de cadetes de policía. Claro, pero esta es de la que te hablaba antes. Esta es como la versión canadiense de la Academia de Policías, pero que tiene el dato curioso de que es como la versión canadiense de Loca Academia de Policías, cuando Loca Academia de Policías ya es una película que se rodó completamente en Canadá. Pero esta, la gracia que tenía es que en la portada pusieron a una señora estupenda que sacaba la pistola de la gomilla de las bragas, y claro, pues eso también vendía mucho en los videoclubs. Claro, claro, claro. Y luego tenemos un doble combo. Loca Academia de Albóndigas, que juntaban Loca Academia de Policía con Los Albóndigas. ¿Tú te acuerdas de Los Albóndigas? No, ¿qué es Los Albóndigas? Vale, hay toda una saga cuya primera película es una comedia del 79 de Ivan Reitman con Bill Murray, que se llamaba Los Incorregibles Albóndigas, y transcurría en un campamento de verano, pues con adolescentes y sus hormonas a tope, ¿vale? Tiene varias películas, que a esta además también le salió una secuela bastarda que no tenía nada que ver, que era Los Albóndigas en Remojo. Pues entonces alguien hizo esa mezcla y hizo la Loca Academia de Albóndigas, que tampoco tenía nada que ver con Los Albóndigas originales. Uh-huh. Y luego, primero hay que mencionar que toda esta información la he sacado del blog retromemories.net, ¿vale? Que es un blog muy recomendable, y claro, joder, si ellos han hecho el trabajo de rebuscar todo esto, pues hay que mencionarlo. No vamos a apuntar nosotros el mérito. Y luego, hubo otra serie de películas que eran locas, pero no eran locas academias. Pero metías el loco en el título y ya con eso ya tirabas. Los Locos del Bisturí, que fue la primera película que tuve yo en VHS, porque cuando mi padre compró el vídeo, le regalaron esa película, con lo cual la vi 50.000 veces. Los Locos del Bisturí. Sí, una película con Son Young y Harry Dean Stanton. ¿Y quién era el otro? El otro protagonista se me ha ido ahora. Pero bueno, esta la vi 50.000 veces. Los Locos de las Ambulancias o Los Locos del Taxi. Tú pones pones loco ahí en el título y ya con eso te aseguras un montón de ventas. O sea, pues este fenómeno ocurrió aquí, en España. ¿Qué te parece? Pues me parece la mejor forma de marketing, la verdad. Mira, la de Los Locos del Bisturí era una especie de parodia de las series de hospitales y tal. Se llamaba Young Doctors in Love. ¿Vale? Y era Michael McCain, era el protagonista junto a Son Young, y salía por ahí Harry Dean Stanton, en paz descanse, y algún actor más así, más o menos conocido, pero bueno. era también una película típica de los videoclubs. De hecho, mira, la dirigió Carrie Marshall. Joder. Te has quedado loco. Sí, y es que además también estoy viendo por aquí Los Locos del Taxi. Y claro, película de Joel Schumacher. Protagonistas, Mr. T. Es que Mr. T sale además de manera bastante prominente en el póster. Es este señor, ¿no? Que sale además con la puerta de uno de los taxis en la mano. Su personaje se llama Sansón. Y está acompañado por Adam Baldwin, Max Gale, Gary Busey, el propio Bill Maher sale. Lo mejor de cada casa. ¿Qué? Otis Day. Es una locura. Por eso he dicho antes que la anterior, Los Locos del Bisturí, la dirigía Garry Marshall, lo he dicho así y tal. Garry Marshall es el director, por ejemplo, de Pretty Woman, al que no lo sepa. Pues eso, esto ocurría en los videoclubs españoles. Madre mía. Madre mía, qué mundo este de los títulos que no tienen nada que ver luego. Pero claro, la relación que existe entre el mercado local es una cosa que importa en el imaginario de aquí, ¿no? La gente relaciona ese tipo de títulos. A mí, y este es un caso que siempre menciono cuando se habla de la traducción de títulos, aquí en España, el título español para Get Him to the Greek, que es esta comedia con Jonah Hill y el otro tío, Russell, algo, no sé qué Russell, que ya no hace películas, felizmente. Aquí se llamó Todo sobre mi desmadre. Sí. Ese juego de palabras que te puedes permitir con ya los títulos existentes es una cosa de la que tienes que aprovechar, claro. Y todavía estoy Russell Brand. Y todavía estoy esperando el pack doble en el que esté Todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar y luego Todo sobre mi desmadre con el puto Russell Brand. Bueno, pues vamos a ir cerrando esto. Opinión de Loca Academia de Policía, Charlie. Yo habría preferido no verla esta vez. Yo habría preferido... Y lo digo porque es una de esas películas que creo que en el recuerdo se queda mejor. En el recuerdo tiene cosas más como que la nostalgia ayuda a que la tengas como con más cariño, que no te pongas a evaluar, hostias, es que me he pasado hora y media viendo esto y no me ha llevado a ningún lugar. Pero sin duda el impacto que han tenido estas películas es invaluable, ¿no? Y han modelado cómo se tiene que hacer, cómo se ha hecho, cómo se ha elegido hacer comedia durante mucho tiempo en Hollywood, con todo este tema de... lo que hablábamos antes, los bloques, ¿no? De humor y el reparto coral lleno de estos personajes que tienen todas estas características curiosas. La que no puede hablar, el que está haciendo efectos de sonido todo el rato, el loquito de las armas. Eso mola. Y lo que me mola también es esta idea de que el puto Maslansky que dice, oye, pero... Y si esta cosa me ha hecho gracia. Y si hacemos una película de eso y se va a su casa, ¿no? Y en una noche te hace el borrador este. Y que tiene amigos lo suficientemente locos y con la pasta suficiente como para decir, sí, que la hacemos. Llama a un guionista. Sí. Y más allá de eso, el lugar en el que convergen la película de universitarios, universitarios locos y fiesteros y... el cine de acción, ¿no? Que creo que va a ser importante, sobre todo en los 80 y inicios de los 90, para impulsar un montón de ideas. Porque cuando una película tiene este éxito, todo el mundo quiere hacer la nueva Loca Academia de Policías. Todo el mundo quiere hacer una película que también sea comedia y aventura. Entonces probablemente nosotros nos hubiésemos perdido de alguna película en el futuro si no hubiese sido por el éxito de esta, ¿no? Más allá luego de las secuelas estas bastardas. Sí. A mí, personalmente, yo soy muy fan de la comedia macarra americana. Me gusta mucho Desmadre a la Americana, Porky's. despedida de soltero. De hecho, yo hubiera preferido hablar de despedida de soltero. Sí. Loca Academia de Policía en conjunto, como saga, como referente, como elemento de la cultura popular ochentera, me gusta. No es esta, sin embargo, mi película favorita, si me tengo que quedar de... ¿Cuál te gusta más? A mí me gusta más Loca Academia de Policía 2. Pero porque además tiene un personaje que me encanta, que es el de Bob Galway, que es un tipo que está súper loco y que hace un personaje totalmente loco también en esta película. No sé si le recordarás, pero eso es el malo de la segunda parte. ¿Qué es este tipo que habla así? Seth, que sí. Es buenísimo, que luego además forma parte del reparto porque luego ve la luz y se quiere hacer policía. Es una saga que desde luego fue en declive, que yo la disfruté mucho en aquellos años. Ahora probablemente no la disfrute tanto, pero me gusta, lo que digo, en conjunto sí que me gustan. Y además me gusta porque han influenciado a otras series de películas en el futuro. Yo creo que, por ejemplo, la saga Resacón, que también tiene dos películas bastante interesantes, las dos primeras, la tercera quizás no tanto, pero Resacón en Las Vegas yo creo que no hubiera sido nada sin Loca Academia de Policía. Yo creo que también hay una película que es Aquellas Juergas Universitarias, que yo creo que es una película a reivindicar, y también bebe mucho de ese tipo de comedia de los 80. Así que, bueno, no es precisamente Loca Academia de Policía la que yo pondría en mi top, al menos esta primera película, si la saga en conjunto, o al menos las tres primeras. El resto es verdad que a partir de la quinta baja, así que nada. Pero bueno, bien, no ha envejecido, quizá no ha envejecido demasiado bien, pero bueno, para echar el ratico. Me ha hecho mucha gracia que hablaras de Resacón en Las Vegas, porque básicamente el hilo es este, ¿no? Ha sido lo suficientemente influencia dentro de... Influyente dentro del cine de comedias, una película como Loca Academia de Policías, y por eso Todd Phillips ha hecho Resacón en Las Vegas. Y, por lo tanto, sin el éxito de Resacón en Las Vegas, probablemente no tendríamos película del Joker. Entonces, sin Loca Academia de Policías, claro, no tendríamos película del Joker, tío. No tendríamos a Joaquín Phoenix llevándose el Oscar a Mejor Actor por ser el Joker, como ya ha pronosticado todo Twitter y todo YouTube. Ah, vale. Sí. ¿Y tú lo pronosticas? No. No. Es que está la gente muy a tope con esa película y ojo, que sigue siendo DC Comics. Yo te recomiendo el vídeo que tiene John Doe, que es un youtuber con el que quiero antagonizar de manera, pero ya, prontísimo. O sea, quiero que John Doe, te reventamos, hijo quiero, puta. Quiero conocerlo en persona y partirle la cara. ¿De dónde es ese tío? Porque es gilipollas. ¿De dónde es? ¿De dónde es? No lo sé. Creo que supongo que vive en Madrid. Ah, ¿sí? Sí. O sea, lo tenemos cerca. Le estamos llamando gilipollas a que le partimos la cara y a lo mejor viene la partida de la cara. Que venga. Vente, John Doe. Que venga, que mi colega te revienta. Que venga con su colección de películas de Zack Snyder a ver quién pega. No, pero que está flipadísimo. Está flipadísimo. Dice, o sea, solo a partir del tráiler este que hemos visto de Joker hace unas semanas, que ya es la mejor película de la historia. Oye, ¿es de los que dicen que Vengadores Endgame le ha copiado escenas al montaje que nadie ha visto de Es muy probable. Y madre mía, o sea, cada vez que hablamos de Zack Snyder, yo sé que me puede la rabia. Pero es uno de esos defensores a muerte de Zack Snyder. Y ya hablaremos otro día también de cómo Zack Snyder está instrumentalizando a sus propios seguidores para que hagan campaña como a su favor y en contra de las cosas que, en teoría, por derecho le corresponden a Zack Snyder. Muy bien. Pero es eso, que hablando ya de vuelta de las cosas que ha influenciado Loca Academia de Policía, series como... Reno 911, por ejemplo, no sería posible sin esta idea tan loca de tener desadaptados como oficiales de policía, ¿no? Y en las situaciones más, pues eso, más faltosas para la audiencia, que nos hemos quejado mucho aquí de la incorrección política, entre comillas, que tiene una película así, pero son situaciones también que nos fuerzan a enfrentarnos a ese tipo de tensiones mediante la risa, ¿no? Sin tratar de perdonar nada aquí, sin tratar de maquillar nada aquí, pero que son situaciones, por ejemplo, Reno 911 es una serie que juega con ese tipo de humor y es heredera también de ese humor de tensiones, de ese humor de... Bueno, es lo mismo que aparecen en los famosos DVDs de los cortos racistas de la Warner Brothers, de dibujos animados. Sí. Ese disclaimer que aparece al principio, que incluso salía Bobby Goldberg explicando, oye, mira, esto era así. No los vamos a censurar porque esto se hizo en su momento. No era bueno, o sea, no estaba bien, o sea, en aquel momento estaba bien visto, no significa que estuviese bien. Claro. Pero esto era lo que se hacía en aquella época y no hay que censurarlo, se puede ver y se puede decir, oye, mira, esto ahora mismo no, pues oye, hemos evolucionado como sociedad. Super Troopers también es una película. Super Maderos. Ah, sí, hombre, sí. De National Lampoon. ¿Es de National Lampoon? No me acuerdo. Yo creo que sí. Super Maderos no sería posible tampoco sin Loca Academia de Policía, ¿no? Creo que no es de National Lampoon, ¿eh? No. Bueno, pues Loca Academia de Policía, que ha influenciado muchísimo a la comedia de los años venideros. Que nos vamos ya a ir ya, Charlie. Hoy no llegamos a las 3 horas. Hoy estamos solo pasando un poquito de las dos. De las dos bueno, horas. Bien. Estamos moderaditos. Hoy estamos moderaditos, claro, sí. Como estamos tú y yo solos. Y además hemos tomado un café antes y nos ha sentado estupendamente. Sí. Que nos vamos a marchar entonces. Nos vamos a ir, siempre nos vamos con un tema con el tema principal de la película, un tema que aparece en los títulos de crédito. Esta vez nos vamos a ir con un tema que suena durante la película en dos momentos. En uno de ellos suena casi como, bueno, como si fuese Cine Dogma, porque lo están escuchando los personajes. En un loro, un radiocassette de estos enormes de los que llevabas al hombro. Sí, y ojo, que la banda sonora de esta película no está nada mal. No está nada mal. Y es de esas bandas sonoras que identificas de inmediato, ¿no? Pero es cierto que qué temazo el que suena. Nos vamos a relajar, Charlie. Nos vamos a relajar. Nos vamos con Frankie Goes to Hollywood. Y nada, os decimos adiós hasta el mes que viene, no sin antes recordaros que nos podéis contar un montón de cosas, todo lo que os haya parecido este programa, tanto en el iVoox del episodio como en @casademibro en Twitter con el hashtag GenVHS. No sé si deciros la dirección de Charlie porque se canceló la cuenta de Twitter, ahora ha vuelto. No, estoy de vuelta ya, o sea, que me escriban y yo responderé. Estoy en @Charlie_Simmons. Tengo como 200 seguidores que antes no tenía. Hay gente a la que he tenido que eliminar ahí. Como, sin duda, es gracias a Thanos. Tengo que hacer el chasquido de Thanos ahora. pero sí, he vuelto. Y también le podéis decir cosas feas, bonitas, relacionadas con el programa o no. O no. A Michael Pérez en @GreyPilgrim. Y hemos dicho la dirección de... No, en www.lacasademihermano.wordpress.com, ese es el blog del programa, donde también podéis descargar todos los programas de La Casa de Mi Hermano y también dejarnos comentarios. O sea que si no comentáis es porque sois unos vagos de mierda y unas vagas de mierda. Joder, comentar cosas. Decidnos cosas. Nos vamos con Frankie Goes to Hollywood y con este Relax. Hay un momento que habla de correrse cuando dice lo de Where you gonna come. Lo decía Zoolander, ¿eh? No lo digo yo. Adiós, hasta el mes que viene. Adiós. Don't you Ha!